Buenas tardes, otro jueves más que estamos aquí y esta vez he traído un tema que sí tengo que reconocer que lo he traído con mucho cariño porque voy a hablar de mi barrio. Y mi barrio es Carabanchel. Voy a explicar así un poquito, que yo no es que lleve mucho tiempo, pero al llegar allí, pues al principio andaba un poco despistada y poco a poco me fui enterando que Carabanchel pues tiene una serie de monumentos y de patrimonio que mucha gente desconoce, incluso gente del propio barrio, y que merece la pena que lo conozca pues más gente y que pidamos pues que se ocupen de ellos. Y para eso nos hemos traído aquí, bueno, Antonio y Felo. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que ellos pertenecen a una plataforma que se llama Carabanchel Historia y Patrimonio. Entonces nos hemos traído a alguien que entienda y que nos pueda hablar de todos estos tesoros. Y luego hay dos vecinos de Carabanchel. Uno que está aquí, Roberto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amparo? Y luego pues se ha grabado una entrevista pues con otra persona que también vive en Carabanchel hace muy poco y que, bueno, ya reivindica su zona, pero la verdad es que yo la he visto, he sacado fotos y la verdad es que es una preciosidad. Como no quiero adelantar más hechos, pues lo primero que voy a hacer es preguntarles a Felo y a Antonio cómo surgió la plataforma Carabanchel Historia y Patrimonio. Bueno, quien pues, sea, pero contestarme sí, uno. Sí, sí. No te preocupes, que como vayamos cogiendo confianza dentro de poco, tendrás que parar a uno. Bueno, pues hacemos en otro todo programa. Caso. Sí. Carabanchel, programa número 2. ¿Eh? Una saga. Okay. Bueno, que lo pida el público mejor, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver cuántas descargas tiene. Exactamente. Y entonces hacemos otro. Bueno, pues Carabanchel Historia y Patrimonio es una plataforma formada por diversas entidades. Y vecinos muy interesados por lo que decíamos antes, la divulgación y la defensa del patrimonio en Carabanchel. Entendiendo el patrimonio no solamente por el patrimonio histórico arquitectónico, sino también la otra diversidad de patrimonios, como pueden ser el cultural, también puede ser el social, y particularmente también muy enfocado últimamente y muy trabajado el natural, el medio ambiente de Carabanchel, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, hablamos de patrimonio, el que ya existe, el que ya tenemos, el que lleva mucho tiempo existiendo, o también un patrimonio nuevo. ¿Cómo surge? Pues surge a raíz de los foros de Carabanchel, los foros locales, donde empezamos a hacer una serie de actos interesantes a partir de la mesa de urbanismo. Uno de ellos fue el CAR 70 MAT, que fue una jornada de reflexión sobre los 70 años de anexión de Carabanchel por Madrid. Nosotros lo consideramos anexión hostil, pero bueno, esto es una opinión. Y en ese momento se fue gestando el grupo a partir de ir conociendo a gente interesada. ¿Por qué? Porque como el patrimonio de Carabanchel, la gente y el movimiento social en Carabanchel está enterradito, pero muy, muy, muy por arriba. En cuanto mueves un poquito el suelo de Carabanchel, enseguida te aparecen entidades, personas interesadas en trabajar esto. Y así fue. Vamos haciendo contactos y que si un arquitecto por aquí, que si un doctor arquitecto por allá, que si un vecino simplemente muy interesado, sin ningún tipo de titulación, no era necesaria, pero muy versado en el patrimonio. Unimos a entidades como, por ejemplo, Ecologistas en Acción por un proyecto concreto que después nombraremos también. Unimos a Salvemos Carabanchel por otro proyecto concreto también. Las asociaciones de vecinos también, por lo menos la más activa ahora mismo, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, aunque también hay otras que participan puntualmente. Y así ha surgido Carabanchel Historia y Patrimonio. Bien. ¿Y cuál es vuestra actividad principal? Bien, ahora mismo nuestra actividad principal es la divulgación. Y la defensa en la medida en que vaya surgiendo algún tema que en ese momento sea necesario defender. Pero lo principal es siempre divulgar y ayudar a la gente a conocer y a reflexionar. ¿Tenéis alguna publicación en papel o algo? Hemos publicado alguna cosita en prensa, sobre todo en A Voces de Carabanchel, que es un periódico que como otra... Ahí entra nuestro amigo. Bueno, precisamente. Sí, tenemos mucho contacto. Que además de vecino, pues él está en el periódico A Voces Carabanchel. En efecto. Pero bueno, eso ahora lo trataremos. Bueno, seguir con él. Pues no voy ahora a hacerle la coba, ya lo haré después cuando hable él. Pero yo, si quieres, sí, te lo aguanto y le pegas. No, para nada, todo lo contrario. contrario. No, hombre, ya lo estamos así que era una trampa. Te hemos traído aquí engañado, porque yo ya lo conocía. Digo, bueno, voy a ver si me deshago del vecino pesado, ¿no? Pues al final es una red que se va abriendo. Es decir, nosotros partimos de un criterio en este sentido, y es muy sencillo. Ha habido muchas acciones en defensa y divulgación del patrimonio de Carabanchel, pero el problema es que Carabanchel, que todo el mundo se empeña en llamarlo barrio, y es un distrito, pero la gente lo quiere como un barrio, pues da sí. Igual, los barrios en realidad dentro de Carabanchel no existen. Carabanchel en sí es un barrio. Son 250.000 personas. Es una entidad territorial tan grande que todas esas acciones siempre se han quedado a nivel muy, muy, muy, muy local. Local. Casi ni siquiera local, casi barrial, y a veces ni siquiera de eso. Cada asociación ha intentado sacar en la medida de lo posible y ha defendido algunas con mejor o peor fortuna. Entonces, precisamente, esta entidad, lo que es Carabanchel Historia y Patrimonio, se formó para que fuera aterritorial, si se puede decir de esa manera, que existe, lo siento. Es una entidad que no tiene nada que ver con un lugar en concreto. Y entonces actuamos entre todo, en todo Carabanchel. Y de esa manera pues vamos intentando cubrir esa demanda de información, que es mucha. Y es mucha, y lo notamos porque de momento y hasta ahora todos los actos que hemos ido haciendo se llenan. Y no porque seamos más guapos, no repartimos nada, es la verdad, lo siento. Repartimos reflexión, pero al final se llenan. Hay un interés enorme en Carabanchel por el, la cultura del patrimonio. Y así estamos. Bueno, yo el poquito tiempo que llevo, a ver, sí, pobre que le tenemos ahí callado. Habla, no, hijo, habla, habla, habla, como, habla. Como miembro de esta plataforma, ¿no? El nombre de Carabanchel, pues es el verdadero, es el de donde el origen de los carabancheles, del pueblo, uh-huh. Pero que realmente, si nos referimos a nivel histórico y del patrimonio, pues también la gente de Latina, distrito de, no confundir con barrio de, ¿no? Pues la gente de Latina, como pertenecientes al antiguo, a los antiguos términos municipales de Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, pues también vengo un poquito en esa representación de reivindicar de que además de 250.000 en Carabanchel somos otros 250.000 en el distrito Latina, 500.000 de habitantes al otro lado del río, que tenemos un patrimonio muy desconocido y muy minusvalorado por eso mismo, porque si la gente que lo tiene que defender no lo conoce, pues difícilmente desde la Almendra Central de Madrid van a poner medios para que la gente, pues con lo que estábamos comentando antes, para que ese valor entre dentro de las guías turísticas y mucha gente de Madrid que no sale de la Almendra Central pues pueda desplazarse y conocer el valor intrínseco que tiene todo lo que era en los antiguos términos municipales de los carabancheles, que es lo que esta plataforma abarca, ¿no? Entraría también desde la Casa de Campo prácticamente hasta Villaverde, o sea, los términos municipales también cogería Usera, cogería parte del actual distrito de Villaverde, la Casa Campo también, aunque ahora es de Moncloa-Aravaca, pero la Casa de Campo como real sitio que fue también perteneció a los carabancheles, los sacramentales, todos esos, luego hacemos un recorrido, si queréis, de este a oeste o de norte a sur, de todo lo que en esos antiguos términos municipales de ambos carabancheles, pues tenemos ahí escondido y deseando de que todo el mundo lo conozca. Pues sí, Roberto me había pedido claro, palabra. Claro, es que estabais sacando ese tema y yo creo que es el mejor sitio por donde empezar, por el principio, ¿no? Hablábamos de los territorios del carabanchel histórico, de un distrito, de un barrio, de tal. Claro, es un distrito que viene de dos pueblos originalmente, que es Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo. Cuando Madrid absorbe los carabancheles, es una decisión política que se toma en la segunda mitad de los años 40, la toma el régimen de Franco, con la idea de configurar una capital en términos de espacio y de población equiparable a las grandes capitales europeas. Entonces se hace un gran proceso de absorción de los pueblos de alrededor, los carabancheles, Vallecas, al final Villaverde también, Tetuán, para configurar ese gran Madrid. Carabanchel, los carabancheles son absorbidos en el 48 y claro, estamos hablando de dos pueblos con sus pueblos y sus términos municipales, lo cual son unos territorios amplísimos, que era lo que decía Antonio. O sea, abarcaban todo eso porque eran dos pueblos grandes con bastante terreno. Luego eso, con los años y las reordenaciones del municipio en distritos, claro, estaba desproporcionado y muchos terrenos históricos, de no podías hacer un distrito tan grande que abarcase los dos Carabancheles. Entonces, buena parte de esos términos municipales fueron a parar a Latina, a Villaverde, a Usera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de si nos ponemos en términos amplios de Carabanchel y hablamos del patrimonio de Carabanchel, es un gran patrimonio porque es el patrimonio de dos pueblos enteros. Claro, y además desconocido, ¿no? Está... Es obvio. Bastante, es obvio que es bastante desconocido, porque nadie se ha interesado, ni del ayuntamiento, ni de la comunidad, aunque pertenecemos a ellos. Bueno, es una lógica bastante. Estamos hablando de unos pueblos que, a pesar de ser importantes en su momento, no tenían una gran identidad. Como era un sitio de veraneo, ¿no? Esto, sí, más pero o menos. Son partes de esa historia, pero precisamente sí, eran las afueras de... Eran las afueras, me refiero a las poblaciones en sí. Cuando en el 48 se disuelven, no queda prácticamente huella identitaria. Y en ese momento, justo a partir del 48, en los 50, 60, empieza a llegar la gente y empieza la emigración de interior. Y entonces se generan barrios absolutamente, vamos a llamarlo así, sin ningún tipo de conocimiento de identidad. La identidad la tenían los que venían de Extremadura y allí montaban su asociación de Extremadura, o los que venían de bueno, pues no se me ocurre más. De Canarias no veníamos todavía en esa época, pero que al final eso disuelve, la poca identidad o identificación con el lugar se disuelve de esa manera, entonces se pierde, y con ello se pierde toda esa historia que tenía Carabanchel detrás, ¿no? Sí, haciendo un poquito de un bagaje ya que hemos hecho como un pequeño resumen de dónde viene lo que desde nuestra plataforma, el ámbito de nuestra plataforma, estamos intentando de reivindicar, ¿no? Coincido contigo en el tema de que realmente estamos muy el sentimiento de agravio que tenemos las personas del sur con respecto a la Almendra Central va más allá de unas infraestructuras también y de tener unos pagar los mismos impuestos y tener los mínimos servicios, ¿no? Efectivamente. Eso es un mal endémico de la zona sur de Madrid, pero que en el tema este también del patrimonio resulta que todavía es más gravoso. Es más gravoso porque realmente lo que está diciendo Felo, ¿no? La falta de identidad que hay en la mayoría de estos barrios que surgieron, pues al igual que lo que se ha llamado ciudades dormitorio, ¿no? Pues surgieron en un momento de inmigración y eran terrenos que la gente, pues oye, se cogía y se edificaba sin tener en cuenta lo que ahí pudo haber y lo que eran unas épocas donde no había un control arqueológico, no había, y entonces la gente no sabe exactamente, no sabe que muchos no saben que están viviendo en el Parque Eugenia Montijo, que aquello era una finca de una herencia medieval. Gente no sabe que por ejemplo que la casa campo era un real sitio, era un real bosque, era como Aranjuez, era como la granja, pero que en palacio era el cazadero, pero que el palacio era el mismo palacio real. Si vemos el desarrollo de la ciudad de Madrid es que nunca creció hacia el oeste por el tema del río, a pesar de que el centro, el núcleo de Madrid, el origen de Madrid está entre dos cerros, el Cerro de las Vistillas y el Cerro de la Almudena, el Madrid siempre se extendió hacia el este. Y Carabanchel estaba al otro lado del río. Ahí estaba la finca de los Vargas, Palacio de los Vargas, Felipe II compra ese palacio y ese palacete de caza es el origen de lo que luego ahora es el pulmón de Madrid y uno de los parques urbanos más grandes de Europa, que es la Casa de Campo, que, insisto, real sitio de la Casa de Campo. O sea, eso, o sea, que ya no es solamente el Retiro, que no es. El Retiro no. Sí. Tiene como unos cuantos siglos menos. Fíjate. Como Madrid, es que vamos a partir de dónde nació Madrid. Es que cuando decimos Carabanchel es que está al otro lado de la Almendra Central, es decir, Carabanchel es mucho más Madrid que muchas zonas de la Almendra Central, históricamente. Lo que pasa es que la gente que vivimos allí, en su mayoría, lo desconocemos, pero estamos mucho más cerca de la Puerta del Sol que pueda estar una persona que viva en el barrio de Ventas, por ejemplo. Sin embargo, siempre nosotros... al otro lado, siempre el río es el que marca al otro lado del río, ¿no? Claro, cantaba Van Morrison, pues aquí sería el otro lado del río. Siempre es todo como que tiene menos valor. estamos convencidos que si el patrimonio que tenemos, que tenemos en esta zona del margen derecho del río Manzanares, empezando por la Casa Campo y acabando ya en lo que veremos a hablarnos todo el libro, que es Carabanchel Zona Cero. Como umbral, ¿no? Yo sé que veremos una... es el proyecto, porque ahí en Carabanchel Zona Cero ya veremos que la historia de una ciudad, la historia de un país, la podemos ver en distintas épocas representada en pocos metros cuadrados, ¿no? En unas pocas hectáreas. Es que permitidme haceros un inciso. Es que además, cuando estamos hablando del otro lado del río y tal, claro, curiosamente o no curiosamente, por una serie de motivos, Carabanchel es un sitio donde siempre hubo asentamiento humano, quiero decir. Sí. Se retrotrae a los romanos porque había agua, porque era lugar de paso, etcétera, etcétera. En efecto, esa es precisamente la base fundamental de ese otro proyecto que es Carabanchel Zona Cero, al que ya llegaremos. En cualquier caso, hay un elemento muy importante en la formación, y ya por terminar, en la formación de Carabanchel Historia y Patrimonio, y es un trabajo que escribió un compañero precisamente de la plataforma, que se llama Antonio Antequera, que es, él hizo su proyecto de doctorado sobre identidad patrimonial. Y entonces, este hombre, que no es de Carabanchel, pero que le gustaba mucho, decidió hacer ese estudio de identidad patrimonial sobre Carabanchel. Entonces, hay un estudio perfectamente localizable y que se puede descargar, que es Identidad Patrimonial de Carabanchel, el caso de Carabanchel. Y él estuvo durante 2 años realizando charlas y al mismo tiempo tomando datos y haciendo preguntas a la gente y pasándoles un muestrario. Y era un cuestionario muy visual. Por un cuestionario que venía con la foto de uno de los edificios o uno de los elementos, la puerta de la colonia de la prensa, el chalet de aquí, la ermita y tal. Y por supuesto, ¿qué pasó? Pues obviamente lo que él verificó era lo que ya se sabía, y era que iba a encontrar un gran desconocimiento, no total, no el 100%, pero un gran desconocimiento por parte de la población y una pérdida absoluta de identidad patrimonial. Ya está, es simplemente. Entonces, ese trabajo nos abrió los ojos también. Encima conseguimos la colaboración de Antonio. A partir de ahí empezamos a trabajar. Y la realidad, el punto primero donde empezó Carabanchel Historia y Patrimonio fue cuando por poco nos cargamos la ermita de... Por Dios. Confesiones. Esto es una confesión que no nos esperábamos. Sí, sí, sí, es la verdad. Antonio me llama un día y me dice, oye, Vamos a la ermita antigua, porque es que veo unas grietas impresionantes. Esto estoy hablándote de hace 2 veranos, para ser exactos, ¿no? Y fuimos allí y en efecto, pues aquello tenía unos problemas que ya, si se te da tiempo, comentaremos o no. Pero la cuestión es que estábamos allí, pues trasteando como arquitecto, pues tocando, porque no nos queda más remedio. Y en entonces y nos quedamos con una piedra en la mano. Y dijimos, no, bueno, la volvimos a colocar en su sitio. Ya está rehabilitada, ¿eh? No ha pasado nada. ¿Sí? Y no, nos la llevamos. Pero entendimos, mira, macho, aquí hay que hacer algo porque lo que se están cayendo las piedras es absolutamente textual. Y encerrar punto a todos los arquitectos para empezar. Oye, matizar que esa ermita, que es la del cementerio, es la antigua iglesia de Carabanchel. Si quitamos el templo de Bot, es el edificio más antiguo que hay. Fíjate. En el término municipal de Madrid, y en la Comunidad de Madrid es el mejor exponente de arquitectura neomudéjar. Uh-huh. Y está ahí entre escombros. ¿Dónde está? Está en Carabanchel. ¿Dónde? ¿Te refieres a ese pequeño edificio religioso rodeado de escombros, basura al lado de un cementerio, que los coches aparcan enfrente de... La gente aparca para tomarse alguna que otra cosa de vez en cuando pegadito a la fachada. Iban a echar escombros, iban a echarse un... Ah, sí, ya sé dónde está. También. Es que es curioso, porque estamos hablando de un edificio del siglo XII, XIII... XIII, sí. XIII. Claro, a la mayoría de la gente que le comentas que en Carabanchel hay una iglesia, una ermita del siglo XII... O sea, Edad Media. Tú cuando hablas de Edad Media piensas, pues yo qué sé, en otros sitios no piensas en Carabanchel, no sé que lo conozcas. Y lo tenemos ahí justo al lado, a mano. Sí, sí. Bueno, también hay una villa romana. Bueno, hay algo romano. Hay algo romano. Vamos a dejarlo. Oye, no sé, yo es lo que he leído a veces. Sí, que sí, lo que pasa es que los medios tienen la buena facultad de ayudar a difundir y ayudar a promover y llaman la atención de los políticos, y eso consigue que al final haya un interés administrativo en las cosas, pero también tienen el problema de que necesitan estimular a los sus lectores con información que quizás a veces... Vamos a decirlo así, se ensalza demasiado. Bueno, es el cariño. Es el cariño. Sí, allí se ha hablado de todo. Allí se ha hablado de villa romana, se ha hablado de ciudad romana, allí se ha hablado de muchas cosas. Bueno, romanas. Yo lo de la villa sí, lo de la ciudad no voy a nombrar. Pero la cuestión, lo cierto, lo absolutamente cierto, es que hay restos arqueológicos perfectamente comprobado, romano. Pero esos restos romanos, y permíteme, sí, están sobre restos prerromanos. Y están sobre restos carpetanos. Y debajo de los carpetanos posiblemente hay más. Es decir, que empiezas a ahondar. Totalmente. Esa es la base precisamente del proyecto Carabanchel Zona Cero. Y es que hay 50 hectáreas dentro de Carabanchel, con la inmensa suerte de que de esas 50 hectáreas, al menos 35, puede ser, no están ahora mismo edificadas, en las cuales podemos datar toda la historia de Madrid, no te puedo decir de mucho más. Bueno, mucho antes de que Madrid siquiera pudiera llamarse Madrid ni existiera como idea. Es decir, y además que es un periodo histórico, es una franja histórica que empieza desde no sabemos dónde, porque lo datado ahora mismo, lo encontrado más certero es eso que estamos hablando, hasta nuestra época, con la cárcel de Carabanchel. Efectivamente. Entonces, en esa misma zona ocurren muchas cosas. Y adivina dónde está la ermita. Dentro de esa misma zona. Y ahí está el cementerio. Claro, lo cual nos lleva a por qué hay esas zonas de asentamiento a lo largo de los siglos y de las épocas. No lo sabemos, pero esta mediodía estábamos hablando, Antonio y yo, sobre un tema muy curioso de los restos romanos que han ido apareciendo, ¿no? Y entonces empezamos a decir que teníamos un resto en Villaverde, un resto en Carabanchel. Uh-huh. Ahora resulta que se encuentra otro resto en la Casa de Campo. ¿Y el otro, perdóname? Somosaguas. En Somosaguas. Y entonces resulta, fíjate, que dices, contra, qué raro, están bastante bien alineados, o más o menos alineados, ¿no? Es decir, sí, que siguen un trayecto, conectarse, ¿no? Con una calzada, dices, o algo, ¿no? Dices, sí, pues volvemos a lo mismo. Dices, sí, pues éramos un cruce de algo. Pero Carabanchel siempre existió, no como Carabanchel, pero sí como lugar donde la gente residía. Y además Antonio, que prepara unas charlas muy buenas sobre el agua de Carabanchel, y no el agua de Canal de Isabel II, sino todo el tema, pues lo explica muy bien. Es decir, era un lugar maravilloso y perfecto para vivir. Lo debía ser. Agua y tierra cultivable, imagino. Claro. Laderas y laderas de tierra cultivable y agua en abundancia, ¿no, Antonio? Sí, de hecho los problemas estos de que... Sí, de que yo he oído hablar de un canal, no sé qué, bueno, que está metido donde... El campo de la mina es una fuente, o sea, sí, cuando hablamos de minas estamos hablando de conducciones de agua, desde un manantial se conducía hacia las fuentes. En Madrid sería lo que llaman viajes del agua, ¿no? Que fue lo que, gracias a ello, Madrid pues pudo crecer a partir de la capitalidad de Felipe II, ¿no? Que le dio la capitalidad a Madrid. Pues todo ese crecimiento urbanístico, gracias a esos viajes del agua, esas características del relieve y del terreno que hay en esta zona de Madrid, pues se acumularan grandes cantidades de bolsas de agua. Conocemos un lema que está ahí en Puerta Cerrada, ¿no? Que hay como un graffiti. Resulta que ese graffiti que está en Puerta Cerrada, que habla de sobre agua fui edificada, mis muros de fuego son, pues uh-huh. tienen sus razones. Madrid está encima del acuífero terciario detrítico madrileño, ATDM. Wow. Apuntaros todos el nombre. O sea, estamos encima. Te tengo a ti. Estamos edificados sobre agua, sobre uno de los mayores acuíferos que hay en Europa, ¿eh? Y curiosamente es por las características que hemos dicho del relieve y de geotécnicas que tiene el suelo de Madrid, que luego tiene la curiosidad de que la mitad del término municipal está asentado sobre detrítico, sobre como si dijéramos el granito pulverizado que los ríos traían de la Sierra de Guadarrama, pues se fueron esparciendo, pero ya a partir de la mitad de Madrid, por ejemplo, ahora mismo estaríamos donde estamos esta emisora, ya empezarían los yesos. La otra parte de Madrid, lo que sería Vicálvaro, Vallecas, toda esa zona ya es empezaron a acumularse otro tipo de elementos que ya no hacían tan propicio la aparición de manantiales de agua como los que en Madrid siempre existió. O sea, Madrid nunca se alimentó del Manzanares, por un problema de gravedad, de altura. O sea, uh-huh. el Palacio de Oriente está a unos 50-60 metros por encima del nivel del río. No había la tecnología en aquellas épocas para subir ese agua. Sin embargo, dentro de las propias excavaciones que se han hecho en la parte antigua de Madrid, lo que es la donde está la muralla árabe, ahí en la Cuesta La Vega, toda esa zona, pues sí han aparecido pozos, norias, para extraer el agua del subsuelo. O sea, los madrileños de aquella época, los mairitís, la época andalusí, ¿no?, del Andalus, no bajaban al río a por el agua, directamente la tenían en el propio solar madrileño. Si esto es al margen izquierdo, si nos vamos al margen derecho a Carabanchel, tendríamos exactamente lo mismo. Si queremos ver una imagen de cómo era esto antes de que se urbanizara, tenemos la casa de campo. O sea, esa sucesión de cerros y de arroyos, los arroyos van de este, los cerros tienen también una orientación, desde la Sierra de Guadarrama bajan tres lomas entre tres divisorias de agua, como si dijéramos de el Jarama, el Manzanares y Guadarrama, y en esa zona pues es donde se originan unas zonas de recarga de agua y unas zonas de descarga de agua. Y por eso es tan importante que la casa de campo, para que sobreviva la casa de campo, por ejemplo, que no se edifique en la operación campamento. Por ejemplo, o sea, las zonas de recarga, ¿por qué desaparecen? Y todos diríamos, coño, ¿y todos esos manantiales que había en Madrid hace cuando fue edificada sobre aguas y cuando en el siglo de oro se hablaba de que Madrid burlaba en agua a Venecia, ¿no? Decía, o sea, Madrid tenía que ser una cosa espectacular en cuanto al agua. Sin embargo, ¿dónde están esos? En el momento que tú las zonas de recarga las asfaltas, ya claro, se dejan de recargar y claro, esos manantiales, claro, esos arroyos desaparecen. Arenal, Segovia, Leganito, la cuesta de San Vicente, todos, si nos fijamos en la orografía de Madrid, esos eran los arroyos que bajaban. Si nos pasamos al otro margen, tenemos el arroyo Luche, que da nombre al barrio de Aluche. Tenemos el MEA, que es dentro de la Casa Campo, histórico, es el último mohicano de los arroyos, que sí, de todos los arroyos es el único que se mantiene, como si dijéramos, sin enterrar, aunque la mayoría del agua que tiene ya no es de aquellas recargas, de aquellos manantiales, la mayoría del agua es de las filtraciones del metro. Pero bueno, ahí está nuestro Meaque. ¿Qué vamos a hacer? Lado viene. Y luego está el Butarque también, que toca un poquito también la zona de Carabanchel y que nace en la zona de Alcorcón y pasa por Leganés y acaba desembocando en el Manzanares a la altura de Villaverde. De hecho, y relacionado con esto, creo que es un mal endémico de los pisos, por lo menos de los bloques antiguos de Carabanchel, todos tienen humedades en los bajos. Pues no solamente humedades, hay bloques que han quedado prácticamente flotando en la tierra, han tenido que volver a anclarlos. Pero bueno, sí, es decir, cuando tú tienes una cantidad de agua que utilizas porque es una gran vega agrícola y dejas de utilizar ese agua y ya no solamente la aprovechas, aunque solo fuera para riego de las propias zonas de ajardinamiento del distrito, sino que todo se supedita a la entrada de agua que tienes por el otro lado, esa agua sigue estando ahí o sigue creándose ahí. Como él dice, se moverá hacia otro lado, pero sigue estando ahí. Entonces, lo nombramos antes, lo sabes tú perfectamente, el problema de la ermita que ha sufrido esta su segunda rehabilitación en menos de 20 años es precisamente por eso, porque la ermita estaba rodeada antes de terreno de cultivo y no tenía ningún problema. Del momento que todo eso se construye o se deja de utilizar, hay tanta agua que la pobre ermita... La humedad, claro, se la está... Sí, hay un elemento muy curioso que además le voy a dejar a Roberto que lo cuente dentro, que es un elemento... No, lo dejo a vosotros. Habláis del famoso pozo de San Isidro. Uno de los muchos famosos pozos de San Isidro es sí, Carabanchel. Es que una de las grandes ofensas de Carabanchel es que San Isidro se tenía que haber enterrado en Carabanchel. O sea, esto es así. Esto es así. O sea, puede que en esta mesa no haya muchos religiosos ni muchos creyentes, pero San Isidro era una figura propia. Y nos la han quitado, como bueno, muchas otras cosas. Ya, nos anexionaron, nos quitaron y encima de... Nos quitan los muertos. Hasta los muertos, qué barbaridad, qué vergüenza. Pero bueno, ahí está, en la calle Toledo, y su cuerpo incorrupto se puede... Sí, se bueno, puede, claro, en la calle Toledo. Lo sacan de vez en cuando. Estamos esperando a que haya un aniversario o a que haya una gran sequía, para que históricamente para que moviera, se sacaba San Isidro. Y decirle, no, es que hay que llevarlo en procesión hasta Carabanchel, y entonces sí, ya veréis cómo llueve, ¿no? Y entonces en ese momento ya no lo dejamos salir. Ya, ahí está el truco. Hay una peli, ¿eh? Patriotas carabancheleros raptando a San Isidro. Bueno, también es verdad que por desgracia... Oye, igual nos dan un Goya y todo, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado, porque en este tipo de plataformas también te pueden llegar a algunas personas, algunos pequeños grupos o interesados de independencia por Carabanchel también, o sea que los hay, y bueno, también es verdad que yo reconozco que tengo una camiseta de ese tipo, ¿no? En plan, pero bueno, no deja de ser una anécdota, pero es curioso que esa anécdota graciosa refleje precisamente lo que ha sido Carabanchel para Madrid. Es decir, Carabanchel me da y yo recojo de Carabanchel, pero después es muy complicado entender cómo ahora mismo Carabanchel está como está, si no, si se hubiese, perdón, si le hubiesen dado lo que hubiesen devuelto lo mismo, ¿no? Y Carabanchel le falta mucho, perdón. Oye, pero no habéis contado la historia del pozo. Venga, a ver. Cuéntala tú, Antonio. Pozo, Antonio, tú venga, te la sabes Antonio muy bien. Te ha tocado. Para empezar, o sea, el famoso milagro del pozo no tiene nada que ver con este pozo, según las últimas historias. El famoso milagro del pozo es que el niño llamado Illán, el hijo de... Daros cuenta que nuestro San Isidro, tenemos un patrón aquí en Madrid que es el primer varón casado, no laico, que ha sido canonizado, ¿no? Costó lo suyo porque patrón de Madrid fue desde la Edad Media. Hasta el siglo XVII no se le canonizó. Y él no lo pidió. Y él no lo pidió porque ya llevaba mucho tiempo muerto, aunque como el Cid ganó alguna batalla, por lo visto. ¿También? Su espíritu se apareció en las Navas de Tolosa. Claro, sí. Joder. Y sí, no. La vida de San Isidro daría para unos cuantos capítulos y tres o cuatro temporadas. Pero vamos, a lo que estamos refiriendo. El pozo el único cartel que hay de toda la historia de Carabanchel. De estos cartelitos que se ponen en todas las zonas de Madrid, aquí acabo de ver uno indicando a la entrada lo que había aquí en este sitio antes de que se edificara, ¿no? Pues el único que hay en todo Carabanchel es el que hay en la ermita, indicando que en el pozo que está en el interior de la ermita se hizo un milagro, que era el milagro del lobo. La zona de que en esa iglesia se produjo el milagro del lobo. El milagro del lobo de San Isidro no tiene nada que ver con el milagro del pozo. El pozo ese se está discutiendo, el de que se pusieron a rezar y el niño que había caído al pozo, pues milagrosamente salió flotando sin haberse ahogado, ¿no? Que a raíz de eso, por cierto, el matrimonio decidió romper lo que llamaría la casa real, llamaría una separación amistosa. Ellos, y ahora llamamos lo de tú, ¿no? Pues lo que es tú me voy a por tabaco o tú a Boston y yo a California. Resulta que Santa María de la Cabeza, la señora Toribia, se fue dejó a San Isidro aquí de Rodríguez y se fue ahí a Torrelaguna a hacer de santera en una ermita templaria que también está por ahí muy bonita. Y entonces tendrá su historia oculta. Sí, sí, eso, los templarios tienen mucho que hablar. Pero que el tema a lo que me refería es que ese pozo no es el pozo que estamos hablando de Carabanchel. Creemos que no tiene que ser el famoso pozo de aquel milagro. Sin embargo, en la ermita sí está. Ya te digo que el único cartel que hay en todo Carabanchel indicando que ahí hubo algo, es para decir que el San Isidro, el hombre, pues el hombre era un poquito en el plan de lo de era et labora, o sea, el famoso lema es benedictino, era, me parece, que el hombre trabajaba, pero cada dos por tres estaba rezando. De hecho, también, ¿verdad? San Isidro realmente era fontanero. Ah, hostia. O sea, el primer fontanero de la historia, antes que Mario Bros, yo creo que fue San Isidro. Pero bueno, sí, ahora antiguamente eran zahorí, poceros, realmente, pero lo que hoy en día sería un fontanero, pues es lo que se dedicaba a este hombre antes de que le colgaran la coleta. Hombre, también trabajaba. Rezaba y los ángeles trabajaban por eso él. Eso sí, eso es una explotación laboral, ¿eh? Eso, hombre, ese milagro tiene que ver mucho con la leyenda negra española de la siesta y del sentimiento laboral, ¿no? El lograr que a base de rezar los ángeles trabajen por ti, pues aquí lo que logró el hombre rezando en la ermita de Carabanchel, le vinieron a avisar de que había un lobo suelto y que había dejado el burro fuera, que corría peligro, ¿no? Y el hombre dijo, bueno, Dios proveerá, yo voy a seguir aquí rezando, ¿no? Y cuando salió, el milagro fue que un rayo había matado al lobo y el caballo estaba, el burro... Vaya pobre lobo, estaba por intacto. Favor. Sí, de hecho, estamos buscando los restos del lobo todavía. Yo también, ¿eh? Pero lo que él ha dicho es verdad, o sea, este señor, San Isidro, o Isidro Labrador... Elisi para los amigos, es verdad... La realidad es que, verdad, no rezaba en la ermita que nosotros vemos hoy en día. Él rezaba en la iglesia, que era de la Magdalena. Sí. La Magdalena que estaba antes que esa iglesia, que estaba debajo de ella. Sí. Y esa iglesia de la Magdalena estaba sobre los otros restos también. Por eso, cuando la última rehabilitación que se ha hecho de la ermita, la anterior, la primera rehabilitación, que fue bastante profunda, pues encontraron debajo, pues nada, un resto de un horno de panadería romano. Eso sí era romano. Y otra serie de restos también, pero de otras culturas, entre ellas la que te he comentado antes. Vamos a hacer un pequeño inciso, voy a hacer un pequeño recorrido, muy rápido, porque esto todo el mundo, por lo único que se ha interesado la Comunidad de Madrid, es por la finca de Vista Alegre, que supuestamente, digo supuestamente porque me acabas de decir que bueno, ya veremos, se va a abrir al público. Es que la llevan abriendo... Bueno, no sé lo que estarán haciendo allí, pero vamos, es algo... Vamos. Es lo normal. Sí. Es lo normal cuando empiezas un proyecto sobre un proyecto de ejecución. Es que dentro hay muchas cosas también, ¿no? Sí, pero sobre todo sin saber muy bien lo que tienes que hacer en ese lugar. Empieza el proyecto y no sabes cuándo acabas porque te vas encontrando constantemente cuestiones que constructivamente hablando o patrimonialmente hablando tienes que cuidar o tienes que hacer de otra manera. Entonces, en este tipo de obras empiezas y nunca sabes cuándo vas a acabar. Así que esperemos. Haciendo una pequeña parodia, siempre hay varios dichos y ahora en Carabanchel se está acuñando uno nuevo, que es el de que en la Primera República trajo el Retiro, realmente era el Real Sitio, la segunda, la Casa Campo, y la y tercera. Y ahora esta tercera tiene tercera que traer República. Vista Alegre. Esperemos que traiga la finca de Vista Alegre. Ahora entendemos por qué se retrasa. Porque, ahora sí, ojo, ahora pero sí. Entender, ahí también este pero simil, se están haciendo cosas, ¿eh? Se están sí. haciendo de que veamos de la importancia que tuvo y que tendría la finca de Vista Alegre. La gente no sabe lo que hay detrás de esa valla. No, no. Es increíble. Yo paso y me lo miro mucho. Es como un retiro. No. Es sí, como sí, un sí. retiro y no mucho más pequeño. ¿No? Y no mucho más pequeño en extensión. Le llaman es el retiro chico. Lo, el retiro chico. No, no, no Antonio no está de acuerdo. Tenemos. No, no, no, es enorme. Es bueno, enorme es el retiro chico. Bueno, es que van a abrir parte. Otra parte hay sí, una significación. Pero hay un factor, y perdona que te paren, sí. pero es que hay una cuestión que nos duele muchísimo en este tema. No, no es ya que lo estén rehabilitando. No los engañemos. No están rehabilitando los palacios ni las edificaciones de Vista Alegre. Están rehabilitando los jardines. Es verdad que han rehabilitado los edificios, perdóname, no lo he dicho bien. Han rehabilitado bastantes edificios y va a ser maravilloso. Pero lo que es BIC ahora mismo son los jardines. Lo que es bien de interés cultural son los jardines. El palacio propiamente de Vista Alegre, que ese no se va a rehabilitar ahora mismo, que es quizás la joya de esa corona, porque sí, se podría considerar una corona, una estructura... no circular, pero una estructura en la cual se han ido jalonando una serie de elementos muy importantes, sean naturales, sean paisajísticos, sean arquitectónicos o escultóricos. Pues lo triste es que es verdad, han empezado, pero quizás han empezado por el final. Si tú tienes un edificio y tienes unos jardines alrededor, lo normal es que primero rehabilites el edificio y después rehabilites el entorno. Puede ser a veces que no, pero eso nos deja un poquito mosqueados. Porque ya hace tiempo que sabemos que ese edificio en su momento tuvo alguna novia que quería instalarse allí, algún tipo de uso. Ay, no Dios precisamente mío, no público. No me digas esas cosas. Entonces nosotros hasta que no veamos... privada norteamericana. Bueno, Esperanza Aguirre siendo ¿cómo, presidenta ¿cómo qué? De la Comunidad. A ver, repíteme. Ah, sí. Esperanza Aguirre siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, pues estuvo negociando para traer hacer como una especie de campus universitario de una universidad norteamericana. Sí, ella... Esa tía es tonta. Vamos. No, bueno. No, es demasiado lista. Mira, yo siempre he pensado que es muy lista. Ya, bueno, pero vamos, pero es que no. Pero era muy sencillo. Yo tengo una gran conjunto de palacios, un conjunto de edificios, algunos con más historia que otros, otros con valor, otros sin valor, otros con muchísimo valor, y yo lo que hago es invierto por parte de la Comunidad de Madrid, invierto un dinero en rehabilitarlos, y una vez que los he rehabilitado, los cedo. Como han hecho con muchas otras cosas que ya conocemos. Sí. Simplemente lo cedo. Me estáis dando miedo, ¿eh? Eso fue en plan. Gracias a Dios en ese momento, ese tipo de cuestiones, Carabanchel quizás se mueva poco a nivel muy global, pero en este tipo de cuestiones cuando surgen, se desentierra el hacha de guerra y entonces es cuando da miedo. Yo rápidamente hacemos una concentración o en algo. El matiz que ha metido Felo es muy importante. Es decir, lo que realmente está patrimonialmente protegido, lo que nosotros llamamos BIC, bien de interés cultural, serían los jardines. Los jardines, nada más. Y nosotros lo que queremos para Carabanchel, para empezar, es que la mayoría del patrimonio tenga algún tipo de protección, llámese BIC, BOC o BUC. Es decir, no, porque no ahora mismo el yacimiento romano hace 20 años pudo haber sido destruido por una carretera. Sí. Uh-huh. Y eso... En el año 69 se destruyó el Palacio de Eugenia de Montijo. No tan año lejos. 69, que no estamos hablando sí, no de... Estamos hablando no de estamos hace... hablando... De la prehistoria. Del Pleistoceno medio, sí. ¿no? Estamos hablando de que realmente lo que más reclamamos es una figura de protección. Y una vez que esté protegido, oye, pues si se puede visitar, porque claro, tenemos como bien de interés cultural nuestra famosa ermita, el edificio más antiguo del término municipal de Madrid. Si quitamos el templo de Bot, porque ese vino de fuera, por lo tanto es trampa. Es extranjero. Pues ese edificio es bien de interés cultural. Uh-huh. Pero resulta que no se puede visitar. La única manera de entrar en un bien de interés cultural en Carabanchel resulta que es yendo a misa los sábados. Es un poquito... Jope. Sí. Bueno, pero se puede visitar aún con la misa puesta en marcha. Ah, pero hacemos ver que entramos a... No, puedes entrar y mientras el párroco está dando la misa, pues tú puedes dar una vueltita. Hombre, no vas a pasar por detrás del párroco a la, y vas a entrar en la sacristía y dices, perdón un momentito, me deja sacar una foto, apártese, póngase con su grupo allí, ¿no? Pero, pero es verdad que solo hay media hora y esa figura de protección, que es el bien de interés cultural, también, entre otras cosas, recoge que esos bienes se tienen que poder visitar en un horario reglado y no de media hora de un sábado por la mañana. Casualmente, cuando el año pasado el tema de la ermita afloró de nuevo y con la rehabilitación y demás, salió en la prensa nacional y mucha gente del otro lado del Manzanares bajó a visitar, o subió. A visitar, y claro, se quejaban después de que es que no habían podido verlo, no lo podía ver. Si encima no lo podía ver por dentro, lo mejor era no verlo, sinceramente, porque no, en serio, Amparo, es que ver un edificio con unas grietas enormes, y que te quedas con un levantamiento, bueno, insisto, fue tendrás que probarlo, lo he dicho en la radio, pero puedo pero lo negaré, ¿no? Es decir, por eso, lo que dice él, es decir, no, de nada sirve tener bienes que no puedan ser visitables, pero no solamente visitables, conocidos, que es lo que cuesta. Pues me vais a permitir, bueno, ¿quieres decir algo? Porque es que vamos a intercalar ahora, nos vamos a ir un poquito más hacia Carabanchel Alto, hacia lo que es la Colonia de la Prensa, y quería intercalar, pues he conseguido una hacer una entrevista a una persona, pues que hace poquito que se ha trasladado allí, la escucháis... O sea, que no os quitéis los cascos y luego hablamos más o menos sobre lo que ella dice o lo que ella comenta o lo que ella pide. ¿Eh? Entonces vamos a escuchar a Verónica, a la que le vamos a agradecer un té de canela que nos dio maravilloso, que es la primera vez que no he pasado frío haciendo una entrevista fuera de aquí. ¿Nos puedes intercalar? Vale, gracias. También empieza. Buenos días, estamos aquí con Verónica, que es una persona que hace poquito que se ha trasladado aquí al barrio de Carabanchel, precisamente en la Colonia de la Prensa. Buenos días, Verónica. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que te motivó venirte aquí a Carabanchel? Ah, pues nosotros vivíamos en el centro, en pleno centro, y la verdad es que estábamos un poco cansados ya de estar allí porque pues vivíamos por Chueca, así que estaba todo lleno de turistas, de gente que va por el barrio de visita, vamos, que no favorecía nada la vida familiar, y pues bueno, el tráfico, todo, tenías calles cortadas cada fin de semana. El sector servicios pues tampoco era muy favorable, poco supermercado, mucha tienda de ropa y cosas así, pero pocas cosas de las que necesitas en el día a día. Y luego se había ido perdiendo un poco también el sentido del barrio, la vida de barrio, ya todo el mundo se ha ido mudando, hay mucho piso turístico y ya, bueno, pues no tenía esencia el barrio en sí. Así que descubrimos esta colonia. Y bueno, exploramos un poco la zona porque yo nunca había estado por Carabanchel y la verdad es que nos gustó y nos liamos. Bueno, me hace gracia porque hablando con Verónica, si fuera de micrófono, me comentó pues que le ha puesto ya un apodo a Carabanchel. Dicen que es el Brooklyn madrileño. Sí, bueno, realmente yo no se lo he puesto. Yo lo vi en prensa porque, claro, cuando estuvimos investigando sobre la zona, sí que vi algunos artículos de periódicos de hacía ya un par de años que lo bautizaban un poco así y, bueno, tenía mucho que ver con todo el movimiento artístico que hay ahora, sobre todo hacia la zona de Oporto y todo. De hecho, esta feria, festival, Carabanchel, ¿no?, de abrir puertas abiertas de los artistas en sus estudios, y entonces, bueno, la verdad es que nos llamó la atención y bueno, vimos que el barrio ya era bueno de por sí, pero también pues que iba a tener mucho potencial. La verdad es que ha crecido un montón y, bueno, yo también, casualmente, también vivo en Carabanchel, no en la Colonia de la Prensa, yo Pero bueno, yo llevo como casi 3 años y pico aquí y la verdad es que me encantó el ambiente del barrio. Y poco a poco, pues no sé, la familia nos hemos ido, nos hemos ido venido para aquí. Y bueno, pues sí es verdad que hay mucho movimiento artístico, muchas escuelas de diseño, incluso fábricas de cerveza artesanal y sí, todo. Sí, sí, es verdad, sí. Pero vamos a centrarnos porque lo que vamos a tratar ahora es de los tesoros ocultos de Carabanchel, aparte de otros que hay. Precisamente nos hemos venido aquí porque la Colonia de la Prensa tiene, por ejemplo, ya la entrada tiene unas puertas preciosas sí. De arte moderno, que creo que pocas cosas hay en Madrid en estos momentos que se apliquen a esta tendencia, y sin embargo pues está completamente abandonada, por no hablar de los chalets que hay dentro. Verónica vive en uno de ellos, muy bonito, muy grande, que también se puede considerar que no puedes tocarlo por fuera, ¿no? No, la gran mayoría de los chalets, bueno, de los chalets, los hotelitos se hotelitos, llaman. Hotelitos, sí. Así, realmente, bueno, Madrid está lleno de colonias. Yo, francamente, no la conocía y, de hecho, cuando le hablo a mis amigos de que me he mudado aquí, nadie tiene ni idea de que esto, algo así en Madrid existe, lo cual es bastante triste que no se publiciten los tesoros que tenemos sí. En la ciudad. Yo siempre he conocido la Colonia del Retiro, la Colonia del Viso, la de Alfonso XIII, la de la Guindalera, pero de esta no había sabido ni una palabra en la vida. Y la verdad, cuando llegué aquí la primera vez, aluciné por completo de la belleza de las casas, del tipo de arquitectura, y bueno, el portalón de entrada es... Me es parece increíble. Que es algo único en Madrid y es tristísimo que esté tan echado a perder. La verdad es que, el portalón, la colonia en sí, las aceras igual, están levantadas por las raíces de los árboles, pues tampoco tiene una limpieza espectacular, en fin, que me parece que es un sitio digno de ser visitado por los turistas y que realmente es casi como un secreto. Así que bueno, no sé si es mejor que los turistas no vengan, ¿eh? Bueno, no los turistas, pero sí, los propios madrileños sí, pero vamos. Yo salí huyendo de los turistas y no quiero más turistas, pero bueno, como ciudadana de Madrid me parece que es un exponente de arquitectura modernista espectacular y que por lo menos la gente debería saber que existe y, no lo sé, desde las corporaciones locales, desde el gobierno de la comunidad... No sé quién le compete, pero a lo mejor deberían de restaurarlo o cuidarlo un poquito más, porque la verdad es que pasan los años, se van cayendo trozos y es una pena, es que es una pena. Sí, hemos hecho unas cuantas fotos, evidentemente, sobre todo también hay muchas pintadas, porque la gente en cuanto ve una pared blanca o clarita, pues venga, a hacer pintaditas, a poner anagramas y con el spray dale que te pego. Luego también les falta trozos porque en la parte de arriba que tiene unos mosaicos sí. algunos trozos se han caído, pero por dentro, o sea, tiene una labor de forja increíble, total. Increíble. Y bueno, de momento es que nadie ha hecho en el menor gesto de venirlo a arreglar o de venirlo a conservar. A conservar sobre todo porque es que se está echando a perder, se va cayendo trocito a trocito. Es verdad que no se puede... El tema de los grafitis es un tema extensivo de todo el barrio, por sí. Lo que me he ido dando cuenta, y eso es ajeno, eso ya forma parte del civismo particular de cada uno, al igual que lo de tirar basura al suelo, que es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque toda la colonia es como lugar de peregrinaje para sacar al perro, y me sorprende que nadie recoge sus cacas. Se toman cervezas por aquí, por la colonia, y dejan las latas en los huecos de los árboles en vez de tirarlos a la papelera. Pero eso al final no forma parte de las altas esferas, eso forma parte de el civismo claro. Individual de cada uno, ¿no? Que yo pensaba que cuando vivía en el centro había mucha basura por el suelo porque venía gente de fuera y le daba igual, y no era su barrio y le daba igual, pero ahora veo que es gente propia del barrio que también le da igual su barrio y lo tira todo al suelo. Pero bueno, no hemos venido a hablar de esto, pero Pero bueno, dentro de que haya una pintada, si el portalón está restaurado, pues la pintada al final es menos estético, pero no le afecta, no lo degrada estructuralmente. Entonces creo que sí que debería de haber algún tipo de derivarse algún tipo de recurso hacia esto. Y una preguntita, aparte de ser esto, forma parte, si no podéis restaurar, por ejemplo, las fachadas exteriores, ya digo, por dentro la casa o el hotelito, ¿recibís algún tipo de ayuda? Ninguna. Es verdad que cuando yo he hablado con los vecinos y cada uno cuando ha comprado el suyo y ha hecho su obra ha tenido que pedir permiso, dentro de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid hay un departamento especial que se refiere a las colonias, en el cual hay un registro, un libro de registro, en el que figura, están inventariadas todas las casas y figuran dibujos muy minuciosos acerca de cómo es la fachada de cada casa. Luego, cada casa, depende de qué época, en qué año estuvo construida, tiene mayor o menor grado de protección. Las hay que tienen protección de fachada todas, e interior, pues algunas sí y algunas no. Y de hecho, pues eso, cada vez que tienes que restaurarlo tienes que cumplir unas normas, lo cual tampoco a veces es barato, porque una ventana de madera con unas curvas y una serie de características pues no es igual de barata que una de PVC que puedes comprar con un tamaño estándar, por ejemplo. Entonces, pero no hay ningún tipo de, o sea, que os exigen, pero no hay ayudas, no en contrapartida. Pero bueno, yo al final es mi casa, yo me he tomado como una parte de una aventura, es una joya en la que cada uno de nosotros estamos viviendo y nos sentimos afortunados y la cuidamos y la mimamos y es nuestra aventura personal y al final pues yo vivo aquí y bueno, pues yo me lo financio, pero creo que la puerta de la colonia es de todos, es de cada uno de los ciudadanos y es que debería ser declarada monumento, entonces debería tener además tiene su historia, ¿no? Porque según un día me crucé con un señor que me explicó que ahí vivían los que eran los guardeses, pero sí, además llevaban la parte de la centralita telefónica, sí, que suministraba de servicio, sí, a la colonia. Sí, la centralita telefónica estaba ahí y la parada del tranvía también estaba justo ahí. Así que... Y vivían además hechos ahí en... Pues eso me dijo el señor. Eso he leído yo también. Haciendo fotos me ha preguntado. Pero viendo cómo es despacio, no sé cómo vivirían. Pero bueno, no lo sé. Bueno, como hay... Sí, hay varias alturas. Como dos pisos, hay alturas, igual, no sé. Y hay dos torretas, por decirlo de una manera. Entonces me imagino que una sería a lo mejor donde estaba la centralita de teléfono, y la otra pues igual era de vivienda, no lo sé, tanto no me ha llegado a explicar este señor que me ha dicho que él ha vivido toda la vida aquí, no vive en un hotelito, vive en un edificio, pero me hizo gracia porque al verme sacar fotos me preguntó, ¿a usted le gusta el arte, no? Digo, hombre, sí, claro, y entonces pues era un señor mayor, me empezó a explicar toda la historia y me hizo mucha gracia. Tú sabes que este programa lo está, bueno, esta grabación, que porque tú no te puedes desplazar, porque tienes unos horarios, unos niños, unos horarios, y esto había que grabarlo un poco en silencio. Pues entonces pues va a formar parte de un programa en que vamos a hablar de los tesoros ocultos de Carabanchel. Casualmente conocí a Verónica. Y al saber que vivía en la colonia de la prensa, le dije que si tenía algún inconveniente, pues en hablarnos y en pues formalizar un poco qué es lo que los vecinos de la colonia quieren, ¿no? Es evidente, pues que eso, que ya vamos a dejar aparte las ayudas particulares de cada uno, pero que por lo menos la entrada, las puertas de la colonia, que hemos sacado fotos y publicaremos también con el reportaje, pues se restauren. Y como vamos a tener una persona que entiende de esto y las personas que viven aquí pues en Carabanchel, evidentemente hay otras cosas, como hay una vía romana, creo. En la prensa leí que no era una vía, había una villa. Villa romana pues con un mosaico en el suelo, creo que increíble. Claro, a mí lo que me choca es que, pues no lo sé, la zona de ópera de la Latina tiene restos de la muralla árabe. de la antigua Majerit y no las puedes tocar y de hecho están ahí, vamos, que pues muy veneradas y muy cuidadas. Y, pero sin embargo aquí pues encontramos una villa... Yo creo que está abandonada, o sea que quiero decir... Romana, que no la toca nadie, ni siquiera lo habilitan para que los madrileños tengan la opción, ¿no? Ya que hemos descubierto que hay restos romanos en Madrid, que tampoco es una cosa muy habitual ni muy frecuente, pues que puedan venir y disfrutarlo, o sea, se podría habilitar, se podría... hacer algo y aparte de investigar, por supuesto, ¿no? Y me sorprende el contraste que hay, o yo como ciudadana habitual del centro, lo que sí que he visto es un contraste en cuanto al interés de inversión que hay en las cosas del centro y las cosas más... No me quiero meter en camisas de once varas, pero... No, sí es evidentemente que hay zonas privilegiadas que como, pues, me imagino que la gente que vive en ellas puede hacer mucha más presión. No lo sé cuál no es lo la sé, razón. Pero la cuestión es que sí están más mimadas, más cuidadas, y sin embargo, yo creo que en el centro no hay una villa romana. No. Sí se ha hecho algo con una ermita que hay de la Edad Media, me parece, que se ha restaurado un poquito... Pero luego tenemos, bueno, y se ha logrado al final, digo, no sé cuándo la abrirán, que la finca de Vista Alegre... Está prevista para el verano. Está prevista para el verano de abril, bueno, porque es tiene unas tenía unas construcciones maravillosas dentro que las están restaurando, que estaban cayendo a cachos. También, echado a perder, sí. O sea, que es que hay el Palacio de la Reina también, o sea... Y el de Marqués de Salamanca, sí, había muchas... un antiguo invernadero también, o sea que sí, hay muchas cosas, y es que Carabanchel, yo como persona... Es que era un lugar de veraneo. Sí, era una zona muy noble, y todo eso está ahí, pero claro, si no se cuida, no se promociona, y pues es una pena, porque los ciudadanos no saben ni que existen. Se hace poca publicidad. No sé si eso es bueno o malo, porque no nos invadan las hordas aquí, pero bueno, sí, en vez de una de las cosas que pediría, porque es que yo sí que de verdad me tienen hasta las narices por ser fina, es que lo que no se privan es de poner y casas de juego, y casas de apuestas, y casas de esto, que se dejen de todas estas cosas y que cuiden lo que son el patrimonio. Es patrimonio nacional. Es patrimonio es nuestro, es de la gente. Claro. Y es lógico que vengan aquí. Yo estoy esperando que me abran la finca de Vista Alegre. No te voy a decir que sea tan grande como el Retiro es mucho más grande, pero... Pero arquitectónicamente a mí me parece muchísimo más interesante. Sí. O sea, que sí que... Y puede ser, pues quizá a lo mejor como poco cuando abrieron la Quinta de los Molinos... que fue creo que hace 2 años también, que también era otro parque que estaba echado a perder y ahora tiene un edificio con un entorno cultural, unas actividades culturales importantes por parte del ayuntamiento, hay muchos cursos y programas para niños pequeños, hay zona de ocio para niños pequeños, creo que tiene también una cafetería donde cocinan estudiantes de la escuela de hostelería. Sí. O sea, que creo que Carabanchel puede hacer algo muy parecido, tiene ese potencial y además, pues, se lo merece. No, y aparte de todo eso, es que los precios, por ejemplo, de pisos o edificaciones o alquileres, incluso en el centro, están ya impensables. Sí, sí, claro. O sea, es que no puedes, o sea, tienes que irte cada vez más hacia las afueras y es una pena... Porque el otro día leí que en Carabanchel Alto hay otro parque, hay otra villa. O sea, no sé si te hablo de memoria, no lo sé si me equivoco. Se llama el Pinatar o algo así. Hay un pinar, sí. Sí, hay un pinar que bueno, pues que también el otro día se dio una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre este parque. Entonces me chocó porque, bueno, se nos adelantaron unos días, pero por poquito vamos, o sea, Carabanchel está ahí en alza, Carabanchel, o sea, se merece que vengan aquí, pues oye, una junta no sé de qué, pero que se dediquen a hacer esto y que evalúen lo que tenemos y que además, pues eso, lo potencien, no solamente para aquí, como tú has comentado muy bien, para los vecinos, sino para que gente de Madrid... venga y conozca y huya, porque sí es verdad que aquí no es amor de madre, que digo yo, pero hay menos contaminación que en el centro. Y un par de grados menos también. Un par de grados, sí, bueno. En verano se pero nota. En verano, ¿qué? No, en verano hace más fresquito, ¿eh? Sí, por eso. Pero aparte de todo esto, sí que es verdad, pues bueno, que sea más frío, pero es que también aquí hay más espacios abiertos, y es que cuando corre el aire no hay la boina que hay encima del centro no. de Madrid. Es verdad que las ciudades son dinámicas, cambian. Madrid los últimos 5 años ha cambiado enormemente. Quizá por sacarle un punto bueno a esa invasión de pisos turísticos del centro, de esas subidas enormes de los precios, el punto bueno, efectivamente, el punto bueno es que la gente se esparce y explora nuevas zonas de la ciudad. Ya te digo, yo no había pisado Carabanchel en mi vida. Y es quizá a lo mejor al de barrio de aquí de toda la vida no le gusta que venga gente ni que lo invadan, a lo mejor, no lo sé. Pero es verdad que, bueno, es un soplo de aire fresco, es no sé, pues familias que vienen para acá. Y bueno, quizá eso mueva cosas para que se ponga un poco de atención hacia el sur, hacia no solo Carabanchel, otros barrios también, hay ¿no? otros barrios y bueno y bueno, y que se quite un poco ese, ¿no? ese centrismo, ¿no? Ahí a toda la almendra central, que solamente parece que existe eso, ¿no? Y que bueno, que se ponga la atención, que se exploten las zonas que hay, que se mejoren las infraestructuras de las zonas que hay, porque esto también es Madrid. Y es Ayuntamiento de Madrid y es Comunidad de Madrid, no es que ni siquiera hemos cambiado, no es un Las Rotas, no tiene otro ayuntamiento, es el mismo. Entonces, pues bueno, pues que se, ¿no? Que se abra un poco el campo de visión, ¿no? Y bueno, se cuide igual que se cuida en otras partes. Oye, pues muchas gracias. No queremos entretenerte más. Te agradecemos pues que nos hayas recibido y que nos hayas dado un té de canela, que está buenísimo. Vamos, yo me echo una foto de la caja por a ver si lo encuentro en algún sitio. Muchísimas gracias y bueno, pues esto lo intercalaremos en el programa del jueves 30. Estupendo. Y pensamos que vendrá una persona pues que está muy enterada de toda la historia de Carabanchel y todo esto, y a ver si entre todos hacemos algo. Pues nada, muchísimas gracias por venir hasta aquí y amoldaros a mi horario y bueno. Y no pasa nada, ya estoy acostumbrada. Además aquí estamos tranquilos y con un té. Yo he hecho programas con un frío tremendo, 2 horas y pico sentada en un banco. A veces no lo suelo hacer en directo, pero bueno, cuando es necesario, pues sí, es necesario, se hace. Y yo creo que Carabanchel no es París, pero también vale una misa. Pues también, totalmente de acuerdo, vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues hemos escuchado a una vecina que, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que Carabanchel también vale una misa, ¿no? Bueno, una misa o una fiesta, sinceramente. Bueno, cada uno ya, sí, que... sí, también. O las dos cosas, da igual, sí, esto es a ser generosos. Hombre, por supuesto, todas las sensibilidades tienen su Bueno, hemos querido captar un poco, pues, esta es una persona nueva que lleva, pues, escasamente no lleva ni un año. Tuvo que hacer la obra y rehabilitar su hotelito y todo eso, pero qué bueno que ahora mismo es una carabanchelera ferviente, como habéis podido observar, ¿no? Sí. ¿Qué le podemos decir a estas personas que reivindican un patrimonio? Bueno, pues la verdad es que en esta entrevista ha tocado muchísimos temas de los que son el día a día de Carabanchel, pero en todos los aspectos. Por ejemplo, empezando por el final, ha hablado de la dejadez por parte de la administración. Sí, en efecto, Carabanchel es un distrito de Madrid, pero es un planteamiento que tenemos, y particularmente yo lo tengo muy claro que es así, y es que tenemos un problema de escala en Madrid. Es decir, tú no puedes pensar en una ciudad distribuida en distritos donde solamente hay una oficina de urbanismo y de patrimonio que está en el centro de la capital del reino, por decirlo mal y pronto, y pretender que tenga la capacidad de cobertura, pero sobre todo más que de cobertura, que la tiene, sino la capacidad de conocimiento y de interés que pueda tener si cada distrito que estamos hablando, volvemos a repetir, Carabanchel, 250.000 personas, el tamaño de una ciudad mediana más de toda la península. Más las otras 250. Más las otras 250. Pero estoy hablando en concreto de una parte, por el tema de... Pues que no tenga esa posibilidad. Es decir, no será la primera ni será la última vez que veamos una obra de rehabilitación urbanística o patrimonial que se realice con todo el interés técnico del mundo, por supuesto, y con un presupuesto, y sin embargo no ha tenido en cuenta una serie de cosas que se sabe hasta el cualquier vecino que vive en la esquina de al lado. Ahora mismo nos está pasando, y pasa en su zona. Su zona es una colonia maravillosa, que ahora comentaremos, pero tiene un problema, y se lo digo porque lo sé de primera mano. Mi madre vive ahí. Ah, sí, mi madre es una emigrante ilegal canaria, así que tengan cuidado. Porque, sí, como se enteran los de Vox, porque se enteran se te los ponen de Vox. En mi madre es un problema para mí, porque antes yo era felo y ahora soy el hijo de Pepita en ese barrio, o sea que esto es así. Pero un lo que quiero decir, sí, total, pero lo digo, perdón la broma, discúlpenme. No, un poco de risa es buena, ¿no? Es verdad que esa zona, los árboles han crecido tanto que ya han levantado todas las aceras o directamente se han caído y no los han rehabilitado, no los han recolocado. No los han reemplazado, ¿no? Una zona que no estaba pensada sino para tener un tránsito de vehículos y muy pocos vehículos aparcados, se ha convertido en una bolsa de aparcamiento para toda la periferia. Y aún así, ella tiene la suerte, y lo sabe, que en muchas horas del día y muchas horas y varios días, ella, sus amigos del centro de Madrid pueden venir a verla y pueden aparcar el coche, porque hay sitio para aparcar. Es como una isla en medio de toda esa zona, porque Carabanchel es un patchwork, y lo digo bien, es un patchwork, porque cuando tú lo miras desde el aire, no hace falta ser muy entendido para ver trocitos de tejido diferentes, totalmente dispares, y encima además pegados unos a otros con la sana intención de que se resalte precisamente la diferencia. Esa colonia está al lado de una zona de realojo. Pero por debajo, por encima, tiene una zona nueva. Y por la izquierda tiene un barrio tradicional. Es decir, es así. Y eso es Carabanchel, es un pascua. Es muy difícil unir, conseguir que cada cachito... No digas golpes porque se oye luego. Eso es un tema. El tema de la puerta, yo creo que lo comentará mejor mi compañero. Pero bueno, en definitiva, ella está viviendo los problemas que vivimos nosotros. Es decir, sobre ese lugar ha tenido mucha atención la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Carabanchel, que es una asociación maravillosa, de las más antiguas, de la mayor solera, y que ha estado peleando por esa zona, luchando por esa zona, poniendo mesas de firma, incluso en el mercado tradicional al que ella me imagino que irá, porque está prácticamente al lado de su casa, un mercado de esto de toda la vida. Y le cuesta mucho, y le ha costado mucho conseguirlo. Por eso, y perdón por la reivindicación, Carabanchel Historia y Patrimonio ha surgido. ¿Por qué? Porque hay tantas batallas de diario que tienen que hacer las asociaciones que al final quizás era necesario que surgiese una plataforma o una organización que tuviera más, o quisiera prestar más atención a toda la cuestión patrimonial, porque hay tantos temas que este se diluye uno más. Y perdóname, dime tú. No os preocupéis, estaba consultando una serie de datos, digo, por ubicar un poquillo lo que es la colonia en la prensa y el interés que tiene la zona, ¿no? Es uno de los ejemplos representativos del urbanismo modernista de Madrid. Se construyó, se ideó y se construyó a principios del siglo XX. La idea en principio era que fuera una colonia de hotelitos, viviendas de descanso para gente de la profesión periodística, de ahí el nombre, ¿no? Y entonces, bueno, por ubicarla territorialmente, el arco que decíais, que es muy visible, ¿no?, y muy bonito, está a la altura de los números 61 y 63 de Eugenia de Montijo, la calle Eugenia Montijo. Los límites de la colonia son esta calle, las de Federico Grases, Rodríguez Lázaro, Época y Siglo Futuro. Observad que Época y Siglo Futuro son nombres antiguos. Es que ya antiguos, vive en Época, fíjate. Claro, son nombres de periódicos antiguos. Sí, sí, es sí. El rollo identitario de que era una colonia para la prensa, ¿no? La primera piedra, bueno, los instigadores de esta colonia fueron la Agrupación de Profesionales de la Prensa, los 50, que en ese momento y para ese proyecto se convierten en la Asociación Benéfica Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas, Colonia de la Prensa. La primera piedra la coloca el rey Alfonso XIII en 1913 y tiene... Es importante saber que esta es la primera ciudad de periodistas en España y que es la primera colonia de hoteles de Madrid que se acoge a la legislación de cajas baratas de 1911. Luego, bueno, durante la Guerra Civil será muy deteriorada porque es frente de batalla, hay combates y muchas, en fin, muchas de los hotelitos y tal se pierden. Y luego muchos no se reconstruirán y como... Luego, claro, es un poco tierra de nadie porque se hace ahí la colonia de la prensa porque era una zona que no estaba construida porque antes había en los pueblos y esa era zona del término municipal no construido. Luego, cuando pasa la Guerra Civil, cuando es devastada, cuando muchos de sus pobladores originales se van de ahí, claro, Carabanchel, como todos los distritos del cinturón obrero de Madrid, son zonas de acogida de Madrid. La gente en el éxodo rural viene a la ciudad a buscar trabajo y llega a estos barrios. Por eso en estos barrios lo que comentabais antes de que hay mucho extremeño, andaluz, gente de otras zonas de España, ¿no? Mucha gente viene también a vivir a la zona, con lo cual pierde un poco esa identidad. Evidentemente. Y dos cuestiones más. Cuando tú y ella hablan sobre el tema de la puerta, lo más curioso, lo más doloroso para nosotros es ver que cada vez que se habla de Carabanchel, la imagen que se utiliza es la de la puerta, porque es así. De hecho, se utiliza la puerta y, sin embargo, como dice, hay una pintada. Sí. Y nadie la viene a borrar. Bien es cierto que si avisas al número determinado del ayuntamiento es una fachada y lo vienen a limpiar también, ¿no? Pero al final de nada sirve hacer una rehabilitación de un elemento arquitectónico, en este caso escultórico casi que lo es, si no le dotas o de una utilidad o de un mantenimiento. Y aquí somos mucho de voy a arreglar y una vez que lo he arreglado ya se acabó, ya se volveré dentro de 20 o 30 años. Indudablemente esa pieza ha perdido su sentido. Claro. Ya no es la puerta de nada. A ese barrio se entra por 20 sitios. Pero recalco, es el elemento que se utiliza como elemento identificador del distrito de Carabanchel. Tenemos muchísimos más, pero bueno, está bien que sea ese. La pena es que el único elemento que desde el centro de Madrid reconocen de Carabanchel, pues encima lo tengan mal. Y un último detalle. En el mercado, en el kiosco de la izquierda, venden un queso majorero canario cojonudo. ¿Cómo se llama el mercado? A ver, porque yo no... Es el mercado de Vista Alegre. El mercado de la Colonia de la Colonia Periodista. O sea, que está situado en qué calle, más o menos. Ay, por encima, está casi en el límite. Es que yo me muevo por allí. Diario de la Nación, se puede decir que es la calle, una de las calles que encierra la calle de la Nación. Diario de la Nación, que era otro periódico. Sí. Era otro periódico. Y ahí hay un mercado, pues, de los tradicionales. Ya se lo preguntaré a ver si lo conoce. Hombre, si no lo conoce es una pena. Porque, nada, por eso, pues oye, si pero es... lo tiene al lado de casa. Es verdad que también tenemos 40.000 supermercados. Sí, pero... es que lleva muy poco, entonces pues... Y un detalle más. Hay algo más, y eso ya no es hacia ella, es hacia todos los que viven en esa colonia. El problema de esa colonia también es que una vez que va desarrollándose la historia, comienza a sufrir el mismo problema que otras muchas zonas y comienza a aislarse. Y no digo aislarse cerrando las calles, digo cerrando las casas. Por ejemplo, a mí como arquitecto me gusta muchísimo la arquitectura modernista. Y yo estoy seguro que si llegáramos a contactar, Verónica no tendría ningún problema en enseñármelo. No, pero el problema es que tiene esa zona el mismo síndrome que tienen otras muchas zonas que es de Carabanchel, que es el síndrome del muro. Es decir, por una cuestión de seguridad, al final termina cerrándose. Entonces la mayoría de esos chalets que hay en la zona solo los puedes ver alejándote del chalet. Nunca podrás verlo porque la mayoría de las vallas, que son también muy bonitas, de cerrajería, están todas opacitadas con paneles o vegetación. Entendemos lo que es la privacidad, y más en un entorno como ese con tanta gente. Sin embargo, precisamente la gente al no verlo no lo aprecia. Si no lo aprecia, no lo valora. Y si no lo valora, desde luego no le va a preocupar en absoluto. Y si el día de mañana tiran uno de esos chalets, te puedo garantizar que ahora nos enteraríamos. Pero hace 5 años hubiese dado igual. No, a mí me gustaría ya como el tema cronológico de que nos habíamos quedado en la edad antigua, nos habíamos pasado por el tema de llegar a la edad media, ¿no? Resulta que luego, como bien dice Felo, ¿no? El Carabanchel, si algo se distingue, es por las tapias. Está, tú subes por el mismo General Ricardo y vas dejando tapias a ambos lados. Cualquier eje vial importante de Carabanchel vas a encontrarte con tapias. Y luego estaban hasta las de la Avenida de los Poblados, estaba hasta la de la cárcel, ¿no? Pero vamos, que siguiendo cronológicamente, desde la Edad Media, hubo otra época en la que Madrid, la gente noble, tenía sus fincas de verano, sus fincas de recreo. De ahí surge el Parque Eugenia Montijo, por ejemplo, es una colonia edificada sobre una finca medieval que luego llegó a pertenecer ni más ni menos que a una emperatriz de Francia, que es la que da nombre al parque. Cronológicamente se fue estableciendo la nobleza, como ya digo, como residencia de verano. Hay unos versos que hablan de los aires puros de Carabanchel. En el siglo de oro ya se habla de Carabanchel como un sitio idílico, debido a sus aguas y a su aire puro, en comparación con lo que debía ser el Madrid del siglo de oro, que no debía ser. Hasta Carlos III lo empezó a limpiar un poquillo, pero aún así la higiene empezó que Carabanchel luego pasó de esa época de las fincas. Se dio un curioso fenómeno, ¿no?, de que hubo como una corriente higienista en el siglo XIX, en el cual empezaron a crearse instituciones benéficas, lo que se buscaba era un entorno natural, sano. Está el asilo San José para epilépticos, que es donde está el famoso Pinar que habéis nombrado un poquito, aunque no sé si habéis dicho el nombre. No he dicho pequeñas, correctamente. Es Las Pequeñas, que es un pinar centenario, que estamos reivindicando también como que tenga cierto grado de protección, porque ahí está pegado a la M40 y cualquier día nos meten, prolongan el PAU de Carabanchel y se cargan un pinar que sus árboles tienen son más antiguos que los del Parque del Oeste, por ejemplo. Tienen más edad que el arbolado del Parque del Oeste. Y que muchos árboles del Retiro, y sin embargo, pues ahí está, sin proteger de momento y esperando a que venga alguien. Está el asilo San José, está el Sanatorio Esquerdo, que es un sitio histórico de la psicología, no española, de la psicología y psiquiatría a nivel mundial. O sea, gente que vino a ver, doctor Esquerdo, además de tener una calle y de ser un señor muy republicano, pues resulta que también era un destacado psiquiatra que revolucionó la psiquiatría con una serie de terapias ocupacionales. ¿Qué sitio eligió el doctor Esquerdo para llevar a cabo ese tipo de terapias? Carabanchel. Se fue a Carabanchel. Curiosamente, luego también tenemos un instituto, cuando en la zona de Latina, de Aluche, de Carabanchel, se empezó a edificar, uno de los grandes problemas es que hicieron casas y no hicieron las infraestructuras. Pues uno de los primeros institutos públicos que había de educación secundaria fue aprovechar un sanatorio de tuberculosos, que es el Iturralde, que es ahora mismo es el IES Iturralde, pues eso era un sanatorio. Si vemos el edificio ahora mismo, es una maravilla porque guarda todos los ventanales característicos de los solarium que había en este tipo de edificios, que normalmente la tuberculosis pues la asocias a épocas muy lejanas o a sitios pero de la sierra, pero en los años 30... Carabanchel era el sitio donde la gente que podía, la gente que tenía recursos, mandaba a sus enfermos de tuberculosis a sanarse, ¿no? Y en todo esto aparece también un proceso que hubo en Carabanchel histórico, que es el que esas fincas de recreo pasaron a ocupar centros de sean de educación, sean sanitarios, pero básicamente religiosos. Carabanchel es es el no va más en el tema de colegios concertados religiosos. O sea, hay como 5 o 6 veces más que colegios públicos. Y toda esa herencia, todas esas tapias, porque cada orden, cada finca, esas fincas, la finca de Eugenia de Montijo, por ejemplo, pasó a las Hermanas Oblatas, y las Hermanas Oblatas luego, a cambio de que construyeran el colegio, pues cedieron el terreno para que la constructora edificara lo que es el Parque Eugenia de Montijo, del que el único vestigio que queda es un estanque que está al lado de nuestra ermita, que es el Estanque de la Bruja, donde podemos ver cipreses centenarios. ¿Por qué el Estanque de la Bruja? Hombre, el nombre puede venir de muchas cosas. Lo bueno de no ser famosos en Carabanchel es que cualquiera de nosotros, eso lo comentaba Felo hace un rato, es decir, cualquiera de nosotros que muestre un mínimo interés por estudiar las cosas, pues en 2 días eres un experto en el tema, ¿no? Sobre el Estanque de la Bruja se habla de muchas cuestiones del tema siniestro, de que si podía haber ahí ciertas tema telúrico, ¿no? Lo llaman, ¿no? Esto de los ejes. Bueno, sí. Ejes telúricos, las vías leyes que llaman, los ejes leyes. Eso, claro, si te vas al tema esotérico, en el tema un poquito más, es que tenía. Líneas de energía, por ¿cuántos, eso. ¿Cuántos árboles dijeron que tenía esa finca? ¿2000? Pues habías llegado a tener 20.000 árboles. Todo lo que era, sí, lo que era la finca Miranda, que después fue el Palacio Eugenio Montijo y la finca Eugenio Montijo. Y lo único que quedan son esos cipreses maravillosos que adornan ese estanque, que por cierto ese agua, por lo visto, todavía sigue emanando de lo que hablábamos antes de Madrid del agua, Carabanchel del agua. O sea, cuando los romanos me plantaron allí, los carpetanos, es porque primero tiene que haber agua. A partir Hombre, de ahí, evidentemente. El resto. Y siguiendo con la cronología que estábamos hablando un poquito ya, llegando a la colonia de la presa, llegamos al modernismo. Después de que la nobleza empezara a ceder, como si dijéramos, esas fincas a órdenes religiosas, también parte de la burguesía empezó a veranear en Carabanchel. Y es cuando se pone en boga el tema de las colonias. Y es cuando aparece esa maravilla que es la colonia de la prensa. O sea, cuando hemos dicho que en Carabanchel, en pocos metros, teníamos toda la historia de España. Era verdad. Era verdad, porque es que después de esa colonia, ¿qué vino? O sea, vino el sanatorio de Iturralde, los años 30, vino la guerra civil, tenemos trincheras, tenemos búnker ahí en el Cerro La Mica, tenemos restos arqueológicos de la guerra civil, bastantes porque fue línea de frente, y luego tenemos el gran símbolo de la represión franquista, estuvo en Carabanchel. Si Carabanchel ha sido tristemente famoso a nivel nacional, era por la cárcel de Carabanchel, que tristemente pues la demolieron, y que nosotros estamos demoliendo. Demoliendo no, estamos reivindicando. Y ahora ya me dejé con lo de la piedra ya. Claro, no me está hablando de demoler, ¿o? No. Ya demoler ya han demolido suficiente. Ya, no hace falta que te tomes trabajo. Demoler no quiero ni que demolan el CIE que está al lado, ¿no? Lo que quiero es que cambie de usos. Uh-huh. Solicitamos una de las reivindicaciones que tenemos en Carabanchel, Historia y Patrimonio, que me gustaría que luego Felo, que creo que se la sabe de memoria, diga. Poquito. Una de ellas es la desaparición de ese CIE y la construcción de un centro de la memoria donde tiene que estar. Ese sí que sería también otro atractivo grande para que viniera gente de toda España a Carabanchel. Es decir, en el sitio donde estuvo la cárcel máximo exponente de la represión franquista, hacer un centro de la memoria. Y oye, y no nos vendría pero nada si mal. Se han llevado el memorial ese que pusieron. Sí. Pusieron bueno. En un momento, lo hicieron así con. No, sí, pero ese era un tema vecinal, ¿no? Se ha repuesto, además. No, institucionalmente no se ha dado ningún paso, porque es que de toda esa Carabanchel Zona Cero, de toda esa zona maravillosa que decimos que está en todas las capas de la historia, resulta que la mayoría está en suelo público. Pero ojo, es que cuando decimos suelo público. Resulta que no, es de defensa, no, es de interior. Decir, ¿pero es suelo público o es de interior? ¿Los terrenos de la cárcel de quién son? Carabanchel y Latina, medio millón de habitantes en dos distritos, sin hospital de referencia. Latina, la mayoría se tiene que ir al clínico. La mayoría de Carabanchel al 12 de octubre. ¿Qué tenemos? Las tres o cuatro plantas que han habilitado del Hospital Militar Gómez Ulla. Por cierto, el Hospital Militar se nos ha olvidado decir de que también tiene una. Es otro. Tenemos lo que queda. El edificio antiguo. El único que edificio hay. Que queda de farmacia, que era la antigua administración, pues es una maravilla. Es un edificio del 1890. Y que ese hospital fue también revolucionario, igual que el doctor Esquerdo. Venía gente de toda Europa a ver sus terapias ahí a Carabanchel, pues también muchos ejércitos del mundo copiaron un poco el diseño. Es que era el Pentágono. Si vemos mapas antiguos del Hospital Militar, era un pentágono con 22 pabellones. Vaya por era una infraestructura curioso, maravillosa. ¿Eh? Y en Carabanchel ya, porque claro, volvemos a decir, Latina es Carabanchel, históricamente también tenemos todo el tema del ejército. Todo el desarrollo de la dehesa de los Carabancheles, el uso militar que se le dio históricamente, desde un polvorín que fundó Carlos III hasta todos los cuarteles que conocemos, que es una ciudad. Aquello era una ciudad, el campamento era una ciudad de cuarteles, había representación de cuarteles toda España. Y el único museo, por ejemplo, que tenemos en Latina es la cuna de la aviación. Tenemos cuatro vientos, entraría dentro de lo que sería el antiguo término municipal de Carabanchel Alto. Y ese es otro museo también desconocido, claro, está pegado a esa aberración que es la A5, en vez de con unos accesos penosos. Es decir, el único museo que tenemos, encima es gratuito. Yo recomiendo ir a ver. Hombre, en lo del tema de la memoria histórica no está muy trabajado, porque muchos de los carteles, pues la aviación sublevada, pues oye, eran héroes, y sin embargo los pilotos republicanos pues eran poco menos que demonios. Pero que, volviendo al tema, tenemos todas las capas. Podemos hacer una cronología, igual que os he dicho, que de norte a sur, de este a oeste, de sitios representativos de todas las épocas de España. Bueno, ya que aparece además como un lema, ¿no? De norte a sur, de este a este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Muy vamos bien, a aplicarlo muy bien, aquí, muy ¿no? Bien. Que es se dice mucho en las manifestaciones, pero la lucha tiene muchas formas y esta uh-huh. es una lucha cultural que hay que seguir. Uh-huh. Una preguntita que me ha surgido a nivel usuaria. ¿Hacéis visitas guiadas? Realmente nosotros tenemos ahora, como Carabanchel Historia y Patrimonio, no. Lo que sí hay, todavía no. Se van a hacer. No, afortunadamente, porque como toda plataforma necesita que se sostenga, y no estamos hablando económicamente, porque de hecho no tenemos socios, sino simplemente que se sostenga con recursos humanos. Es decir, claro, no tengo que dejar de aprovechar este micro para invitar a todos aquellos que quieran colaborar de una manera o de otra, ayudar, ¿no? Sí es verdad que por lo menos hay visitas ahora mismo reconocidas, por supuesto, en el gran valor histórico patrimonial de Carvanchel, que hasta ahora era el único, y digo hasta ahora, hasta hace bien poquito era el único, que era el cementerio sacramental de San Isidro. Ese lugar que sí reconoce todo el mundo gracias a que al lado se celebra la fiesta de San Isidro. Que fue donde nuestro santo patrón clavó un agujero y hizo una fuente de aguas milagrosas que todavía está la gente ahí bebiendo. Pues ahí bebiendo. Supuestamente. Bajan todas desde arriba de Carvanchel, no quiero preguntarme de dónde. Y en Cuyas también, si se fijan, hay vestigios de la represión franquista. Todavía. Vaya. Y unos cuantos. Entonces, pero sin embargo, sí hay alguna asociación, como por ejemplo la de Carvanchel Alto, que sí ha organizado visitas a la zona. También. Sí, la Aluche, Aluche también tiene los paseos de Howard, que era un famoso pacifista que vivía en Aluche y que tristemente nos abandonó, y que desde entonces se organiza desde la Asociación de Vecinos de Aluche un paseo que se llama Paseos de Howard, en los cuales se explica, empezando desde el intercambiador de Aluche, pues llegamos hasta la colonia de la prensa o hasta el reformatorio Santa Rita. O sea, es muy interesante. Bueno, me habéis dicho, de momento no, pero... No, o sea, hay un proyecto de sí, hacer. Sí, y espero que no lo publicitéis. Hombre, totalmente. Bueno, vamos a ver. Además, aquí tienes, por varios métodos, que no quiero ahora mezclar una cosa con otra, contar para publicidad y difusión. Bueno. Te voy a enredar. Enrédame. Te enredo. A ver. Cuenta con nosotros dos para promocionarlos. Sí, bueno, y además para ir a los primeros. Carvanchel, bueno, Historia y Patrimonio, además sabe que tiene barra libre prácticamente en las voces de Carvanchel. Que... O sea, no, encantadísimos, porque somos conscientes y comprobamos que todas las cosas que contáis y que contamos a través del periódico tienen un montón de visitas. A la gente, es constatable, o sea, la gente, son entradas. A la gente le interesa muchísimo la historia de Carvanchel. Sí, pero hay que apostar por ello. Es decir, si a Voces de Carvanchel no hubiese apostado por permitir que los apartados sobre patrimonio no solamente estuvieran en el periódico, sino que incluso en algunos momentos pudieran ser protagonistas de noticias, si no de primera, a veces, pero de segunda plana, y no como una ligera nota de prensa atrás, la verdad es que el eco que hemos tenido gracias a ellos es innegable. Pero bueno, estamos aquí los dos, ya nos conocemos y seguimos trabajando. Mira, Amparo, proyectos dentro de Carvanchel Historia y Patrimonio hay tantos como miembros de Carvanchel Historia y Patrimonio. Porque eso también suele pasar muchas veces, ¿no? Yo vengo con mi proyecto, ¿no? Hay muchísimos. Afortunadamente, notamos que encima además generamos ese tipo de movimiento en otros lugares. Hay colegios que gracias a la información y a la difusión organizan ya talleres dentro de sus actividades, dentro de su alumnado, con su alumnado. Pero lo cierto es que proyectos muchos, entre otros los recorridos. Ahora yo te hablo de lo que hay ahora, ¿no? Nosotros tenemos principalmente intentamos tener una charla mensual. La próxima charla es el 21 de febrero al lado de la Casa de Verónica, es decir, en la Biblioteca Luis Rosales, donde daremos una charla bitema, que solemos hacerlo así, solemos emplear, sí, es el viernes 21 de febrero a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Luis Rosales. En este caso... ¿Hay carterito? Sí. ¿Ya? Bueno, sí, pues en ya este caso... Ya hablaremos ahora... Bueno, ahora mismo te lo puedo whatsappear. No, tranquilo. Solemos hacer charlas, solemos emplear dos horas, aproximadamente dos horas y media, y siempre intentamos que no haya una charla única, no un monotema, sino llevar dos, y además mezclados, no relacionados. En este caso, tenemos la inmensa suerte de que quieran, de que otro grupo que se ha unido a la plataforma es la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que tenemos miembros de esa sociedad en Carvanchel y que, bueno, pues van a participar por primera vez con nosotros con una charla maravillosa. Y después la segunda charla sí la va a dar gente de Carvanchel Historia y Patrimonio, que es otra vez sobre el yacimiento. ¿Por qué otra vez? Porque no hay un foro en Carvanchel que pueda reunir a 5.000 personas y explicarle esto. A lo mejor tampoco van. Pero sin embargo sí hay muchos foros de 100, de 200, de 50, de 300 personas. Entonces, pero eso mismo repetimos la charla, repetimos la información. Porque de verdad te lo digo que si, no exagero si te digo que solo uno de cada 10, el año pasado, uno de cada 10 sabía que había un yacimiento arqueológico en Carabanchel. Apenas. Yo creo que hemos conseguido, con todo lo que se ha hecho durante este año, se ha conseguido que hayamos llegado a 10 de cada 100, pero quedan 90. Entonces, es muy interesante esa charla sobre el yacimiento que vamos a dar el otro, próximo día, donde intentaremos incluso actualizar la información sobre el yacimiento arqueológico, que también da parte de romano, visigodo, sí, y carpetano. Vamos a ver, bueno, y, yo... Espera, perdón, ay, perdona. No, sí. No, discúlpame. No, y, no, y después nos viene la fiesta grande. Ay, eso ya me gustaría. Sí, eso me imaginaba, eso me imaginaba. Ahí la... lo vamos a petar. Bueno, vamos a ver. Primera cuestión es, tenemos que conseguir la autorización, obviamente formal por parte del ayuntamiento, que no creo que haya ningún problema. El día 9, el año pasado ya hicimos un acto reivindicativo de Carabanchel Zona Cero. ¿Dónde lo hicimos? Obviamente en la zona específica, al lado de la ermita. Y en ese acto, pues igual que vamos a charlas y explicamos lo que es Carabanchel Zona Cero con diapositivas y tal, pues ese acto es un acto muy interactivo. Porque viene gente que te lleva a los terrenos de la cárcel y te cuenta la historia de la cárcel y por qué se reclama el centro de memoria. Hay gente que te explica el tema de la ermita, hay gente que te explica el tema de la vereda. Y hay algún factor que nos estamos olvidando del tema medioambiental que me gustaría saber, si tuviéramos tiempo, que darte unas nociones de Carabanchel. Pero bueno, el tema, sí, del yacimiento... Tenemos... como 20 minutos. Bueno, pues nos da tiempo, entonces sí. Tenemos todo. Entonces hicimos ese acto y fue maravilloso, a todo el mundo le encantó porque iba como una especie de visita temática in situ, iba el grupo, los que quieran ir a la vereda, que vayan a la vereda, los que quieran tal. Bueno, nos hemos venido arriba. Este año, el 9 de mayo, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Isidro, pero no es culpa nuestra porque pusimos el 9 de mayo, quisimos escoger el 9 de mayo el año pasado, el 9 de mayo sábado, si todo sale bien, esto tenemos que confirmarlo. Es la fiesta grande. Es la segunda jornada reivindicativa de Carabanchel Zona Cero. Solo que esta vez, en vez de ser una mañana de 2 horas en las que vamos a hacer este tipo de exposiciones, además vamos a contar, y esto es una novedad absoluta en Carabanchel, y no te digo ya en Madrid, Madrid capital. Me refiero, vamos a contar con grupos recreadores. ¿Qué son grupos recreadores? Pues grupos de amigos, gente... que organizan organizan asociaciones de recreación de momentos históricos. Entonces vamos a contar con un grupo de recreadores de la Alta Edad Media, muy especializados también en vikingo, pero Björkland se llaman. Sí, pero es que traerse. Pero también al mismo tiempo muy especializados también en precisamente recrear Edad Media. Entonces van. No van confundir a venir, con un mercadillo medieval. ¿Eh? No confundir nunca con un mercadillo medieval. Eso es importante porque ellos son recreadores. Entonces ellos van a traer sus tiendas de campaña, van a montar ahí sus casetas, van a ver, va la gente a ver la parte civil, por una parte, que es cómo se vivía en ese lugar, y también está la parte militar, que es la que más le gusta a la gente, de las ramas. Y como ese grupo es fantástico, pues también vamos a tener a. Yo te diría que dos grupos, lo que pasa es que se van a unir, dos grupos de recreación romana. Con lo cual, ríete de Toledo, ahora mismo, con el famoso parque este que se han inventado temático. Porque el día... Toletum. Porque el 9 de mayo, si todo sale bien... Se está riendo de Toledo. Sí. Me imagino. Es que el Toletum, ¿eh? El 9 de mayo, pues haremos una segunda jornada reivindicativa, solo que tendremos muchas más actividades. Incluso queremos hacer pues actividades precios, infantiles, ¿no? Yo no me lo quiero perder. Y que prácticamente va a ser todo el día, si no me equivoco, porque es que claro, las recreaciones romanas van por la misma línea, vienen a hablar de Roma, vienen a explicar, vienen a montar tiendas, vienen a dar paseos, vienen, por supuesto, van ellos perfectamente ataviados y vestidos como se vestía en aquella época, no son disfraces, uh-huh. Y de hecho no admiten que aparezca gente disfrazada ahí a unirse al grupo, no va por ahí el tema, para nada. Y eso pues para reivindicar la parte del yacimiento. Y para otras cuestiones pues iremos hilvanando actividades que las otras asociaciones y otros grupos quieran ir enganchando en una jornada de un día, a ver cómo lo hacemos. Porque también incluso pues ya se ha planteado, ya tenemos la idea del el parque arqueológico infantil para que los niños que quieran vayan allí y hagan su excavación con mucho control, eso sí, porque para eso tenemos... Sí, yo les he comprado a veces a mis sobrinos, nietos, pues, que son como de esto y tienen que ir con un... Pues no sé cómo lo harán, porque para eso contamos con arqueólogos que se van a encargar de gestionar... Ya, hombre, que ya vienen hechos, porque son juegos didácticos, pero en definitiva, esas quizás... Desentiérrate tu dinosaurio y cosas por... Es un simulacro de una excavación, en este caso habrá... Bueno, veremos a ver, no sé, ya veremos lo que se puede encontrar o lo que no se pueda encontrar, pero bueno, que en definitiva vamos a montar una jornada reivindicativa. Que la vais a petar, vamos. No lo sé, tampoco queremos petarla demasiado, porque a veces es demasiado Felo, éxito. Felo, el éxito no le da miedo. Morir de éxito siempre da respeto. Bueno, con 500 con personas... Mientras no se te suba el éxito a la cabeza, bien está, y además si se van a morir es lo que suman los demás. Vosotros no, bueno, hombre, porque ¿quién nos va a montar estas cosas? En principio el 21 tenemos eso, puede que a lo largo de marzo y abril hagamos alguna otra, tenemos que cerrar, hay varios sitios donde podemos cerrar conferencias, una al menos en abril y otra luego ya en marzo, ya hablaremos cosas. De eso. Pero el acto seguro es el 21 de febrero y muy posiblemente el acto del 09-05, que espero que no se enfaden mucho los de la pradera de San Isidro, pero es así. Pues a mí se me parece más interesante que bailar chotis, ¿qué quieres que te diga? Bueno, es que creemos que hay público para todo. Eso sí, no, eso sí. No, además, vamos no, a no coincide con el 15, no coincide, no coincide con la romería. Con el 15, romería, ellos pueden entonces... llevar su tortilla y a su romería y bailar sus chotis. Nosotros... A partir de ahí, si conseguimos que Verónica se empape de mucho más de la zona de la Colonia de la Prensa... Estoy viendo venir, no te preocupes, bueno, haré, pues, pues, haré. Yo lo siento, pero mi misión es captar. Así que, captar para la secta, como dicen algunos, pero en definitiva... Es la CENO, captación, historia y patrimonio. No era ¿tenéis alguna sede oficial de donde...? Como no. Somos una plataforma, no somos ni siquiera una asociación. O sea, no tenemos web, socios, ¿no? Exactamente, vivimos en la nube, por decirlo así. Y entonces, salvo que aterrizamos para hacer estos actos que estamos hablando, tenemos un blog y por supuesto también tenemos Facebook y Twitter, ¿no? Con Carabanchel Historia y Patrimonio enseguida lo encuentras, todo junto. ¿Facebook? Y también, sí, Facebook, Twitter y un blog. Sí, que es el que me habéis dado sí, antes, sí, exactamente, ¿no? Bueno, que Carabanchel Historia y Patrimonio, todo seguido, con esto, eso ya se encuentra perfectamente. Todo esto ya se lo encuentro perfectamente. Quiero sí, decir, ¿no? Que haremos enlaces pues para que la gente que esté pues interesada pues se meta, muchísimo. Visite y esperemos que haya mucha gente pues que... No, la verdad es que nos interesa, hay una cuestión importante que planteaste antes. Mira, quizás somos ambiciosos, lo reconozco, pero hay un escalón primero, y el primer escalón, hablábamos antes de turismo, tal, la gente, sinceramente, nos conformamos si de aquí a 5 años el 50% de Carabanchel le tiene aprecio a Carabanchel a nivel de su patrimonio. A partir de ahí, que venga gente de otros barrios es fantástico y están invitados el 9 del 5 sin ningún tipo de problema, por supuesto, ¿no? Pero primero es que la propia gente, la gente que vive al lado, precisamente de la colonia Eugenia Montijo, que está al lado de todo lo que es Carabanchel Solacero, a Luche, que está toda esa zona al lado, primero sean ellos los que digan, contra, pues que lo tengo ahí. Yo, si organizáis esto, os puedo traer a los yayoflautas, que sería la pertenencia al movimiento de yayoflauta, los traigo con sus chalecos, y que allí, que además, pues si les dices que les vas a dar un paseo, que van a ver... Paseos haremos seguro. No, y esto de la fiesta esta que del... Del 20, el 21 de febrero, no. Eso no, es un acto. Eso es en la biblioteca, que eso, de momento, bueno, tiene 100 plazas el salón de actos. Pero vale, este año. Pero la fiesta grande. Que llenar un salón de actos de un centro cultural. Sí, además, por una cosa de estas. Sí, bueno, pues ya haremos y le diremos. No sé si Verónica podrá perdonarme, bueno, que la hayamos implicado. A Verónica le das nuestro contacto directo, desde luego, y ya hablaremos con ella. Y muchísimas gracias por haber participado. No, hombre, lo que buscábamos es un poco de variedad, ¿no? Perfecto. Yo te puedo decir, bueno, que comparto con Verónica lo mismo. Verónica ha ingresado en Carabanchel recientemente. Yo llevo, pues justo en febrero, hará 3 años, y sin embargo... os vais a reír de mí, a lo mejor no. Yo venía pues de otro barrio más cercano a Vallecas, pero sin embargo, por las circunstancias de la vida, mi hermana vive en Oporto y ya que me tenía que cambiar, pues dije, bueno, pues me voy cerca de ella, porque somos las dos únicas hermanas que vivimos aquí. Tengo una hermana que vive en Namibia, otro que vive en Suiza, bueno, quiere decir que estamos repartidas, y tengo una hermana que vive en Canarias. Ah, muy bien. Muy bien. Hay que intercambiar población, no se puede venir todo para acá. Nexo, claro. Entonces, sí puedo decir que yo, cuando llegué allí, todas las noches, sobre todo las de verano, me asomaba a mis balconcitos, miraba al barrio y de pronto dije, cuando me muera, quiero morirme aquí. Bueno. ¿Y en cuál cementerio te quieres enterrar? No, yo no. Hay a mí que me quemen y que me esparzan. Esa es otra, es el distrito de los cementerios. Sí. No. Nunca he hecho una visita más divertida que a un cementerio. Os recomiendo que a través de la embajada inglesa visitéis el cementerio inglés de Carabanchel. La persona que lo presenta. Sí. Bueno, es historia viva de la gente. Claro, el cementerio inglés se enterró a todas las personas que no eran católicas. Entonces, claro, tenemos es como a, el cementerio a Lolo civil. Ebe, a Lardi, tenemos a gente que era masona o que era judía, pero que tenía mucho dinero y eran muy famosos. Y una curiosidad, decíamos antes que nos habían quitado a Isidro, que estaba en Sí, al otro lado del río. Al otro lado del río. Pero nosotros tenemos al Marqués de Salamanca, en el barrio. Sí, es verdad, sí. El distrito Salamanca. Y volviendo un poco a la cronología, resulta que hemos empezado muy pronto. Hemos empezado por la Edad Antigua. Resulta que Carabanchel tiene prehistoria. Sí, señor. Es verdad. El yacimiento paleontológico más antiguo y más de lo más importante de Europa es al lado de la ermita. Es el Cerro San Isidro. Y podemos visitarlo en la línea, en la estación de metro Carpetana, línea 6, que está en la división de esa división ficticia de Carabanchel y Latina, porque para históricamente, repito que es lo mismo, todos somos carabancheleros. Podéis ver una pequeña exposición y unas réplicas de ese yacimiento. O sea, tenemos prehistoria también en Carabanchel. Lo que nos falta es organizarlo, Amparo. Sé qué es lo que nos falta en Carabanchel. No, no nos falta nada. No nos falta nada. Hasta tenemos el lugar que hace las mejores magdalenas de todo Madrid, pero no lo voy a decir ahora porque eso es publicidad encubierta. Eso quiero saberlo yo. Bueno, pero luego cuando cerremos, por favor, me dicen lo de las magdalenas. Eso voy a decir que está en la calle... No. Pero no sé si tenemos tiempo. Quería comentarte un tema y he dejado para el final muy rápido. ¿Dos minutos? Sí, tienes diez. Perdonen mis compañeros, pero es que nos dejamos, insisto, la rama medioambiental. Dentro de la plataforma de Carabanchel Historia y Patrimonio, y yo diría que casi estamos fusionados, lo que pasa es que hay identidades también, está la Mesa del Árbol. La Mesa del Árbol, que tiene tan poco tiempo como la misma Carabanchel Historia y Patrimonio, sin embargo llega un bagaje de defensa, inicialmente directamente desde una asociación de vecinos, pero ahora ya de forma independiente con la asociación de vecinos. Lleva un trabajo de defensa ultranza de todos los espacios naturales, y sean artificiales o verdaderamente naturales, de Carabanchel. Y cuando digo naturales o artificiales, me refiero, no es lo mismo el río que los parques. Carabanchel tiene muchísimos parques. Muchos parques, sí. Pero tiene unos grandes problemas con esos parques, y es, está muy bien plantar, pero después hay que mantener. Y este movimiento, perdón, esta mesa, uno de sus proyectos más interesantes, para que veas que no todo es cultura arquitectónica, fue organizar el verano pasado un movimiento quinta columnista de riego en el Parque Las Cruces, porque resulta que habían zonas en las que no se estaban regando, y eso estaba constatado, porque una de las personas que está en este grupo es ingeniero forestal, no es aficionado. Y entonces, durante cinco semanas, todos los sábados, grupos vecinos voluntarios iban a regar precisamente esos árboles, y gracias, de verdad, no es broma, gracias a ese riego, esa zona de árboles se ha podido mantener. Sí, fue tremendo, además, ¿no? Digno de verlo. Sí. Tenemos la foto del árbol antes y después. Sí. Pero es que dentro de esa plataforma, dentro de esa mesa, también se hacen estudios patrimoniales. Entonces, lo nombró antes Antonio, y yo no me canso de nombrarlo, hay una persona, Fernando, que empezó estudiando el Pinar de San José, en la zona de lo que llaman el Pau de Carabanchel, que es la parte más nueva de Carabanchel, porque es un pinar que tiene 110 años, tiene más años que muchos pinares de Madrid, y que están, esos pinares sí están protegidos como jardín histórico. Tiene más años que todos los vecinos, son los vecinos más antiguos del barrio. En efecto. Pero lo curioso es que este hombre, para poder proteger ese pinar, le dijeron, sí, pero es que para proteger este pinar me tienes que justificar que este pinar tiene el carácter histórico. Bueno, la madre. Lo que ha salido de ahí. Este hombre ha terminado realizando un estudio digno de un doctorado sobre lo que le llaman la finca Las Pequeñas. Y es todo un conjunto, un área, que ahora mismo engloba el pinar y todo lo que es la Fundación San José. Que esa Fundación San José tiene más de 120 años, que es un ejemplo de la arquitectura modernista impresionante que queda en Madrid, perfectamente conservado, en un entorno natural maravilloso, porque esos jesuitas plantaban la finca de una manera increíble y está ahí. Y que claro, empezó queriendo proteger un pinar y ahora tenemos la intención de que aquello se convierta en un bien de interés cultural para Madrid. Porque además es el primer hospital para epilépticos de Madrid. O sea, tiene una cantidad de historia ese lugar. Me estoy dejando todo. Porque, la guerra Fernando, de Cuba. Fernando se hace una charla. Tenemos una charla con Fernando. Fernando viene a hacer la charla y está una hora exponiéndote la figura, la importancia que tuvo esa zona, porque esa zona era donde iban las pequeñas, era donde estaban las lavanderas también y era donde iban a lavar también. Fábricas de jabón de toda Madrid. Es impresionante, absolutamente impresionante. Y eso también está en Carabanchel. Es, digamos, la cola. El principio es la sacramental de San Isidro, el final es las pequeñas. Y no paramos de descubrir cosas. ¿Qué pasa? Falta gente que quiera estudiar esas cosas. O falta gente que nos venga con ese proyecto. Nosotros lo que le damos ahora mismo indudablemente, por desgracia, no es financiación. Pero sí es eco. Sí es eco. Gente que venga, oye, mira, yo quiero trabajar sobre este tema. Pues mira, entre que te puedan ayudar a nivel de información, pues la gente te ayudará a nivel de información. Y después le damos foro, porque lo que interesa es que todo lo que la gente investigue no lo escriba, que sí que está muy bien colgarlo en el blog, lo sabes. Sí. Pero la edad media de los seguidores ahora mismo de Carabanchel, que tenemos seguidores de Carabanchel y Historia y Patrimonio, no son 25 o 30 años, estamos hablando de una media de 45, 50, 55, 50 es la edad media, y entonces le interesa más que tú se lo cuentes in situ. Y si se lo explicas, mejor. Bueno, pues en definitiva, la Mesa del Árbol ha llegado a ser hasta un informe de 200, pues llegó creo que a 200 alcorques de toda la zona de Carabanchel, que le faltaba el árbol o el árbol estaba, vamos, está súper activa. Aquellos que les interese el medio ambiente y los espacios naturales del distrito ya tienen un foro donde poder colaborar y trabajar, que es la Mesa del Árbol y Carabanchel Historia y Patrimonio. Bien. No, siguiendo con el tema ecológico, en el distrito Latina, en los antiguos cuarteles de campamento, toda esa zona que se llama Retamares, que fue un campo de maniobras, resulta que la naturaleza, en cuanto se dejaron de dar tiros y de pasar tanques, joder, pues ha generado una maravilla. Tenemos un retamar más importante de la Comunidad de Madrid. La retama es el antesala del Encinar y se ha creado ahí un entorno, en un entorno pseudo artificial. Pues ha aparecido como es el entorno Meaques, el arroyo Meaques, el famoso último mohicano, pues que viene desde la Venta de la Rubia, lo de aquello de tres aguas, ¿os suena? Pues es que hay tres arroyos que en dos vertientes distintas, ¿no? Uno vierte hacia el Guadarrama y los otros dos van hacia el Manzanares. Pues el Meaques ha creado ahí un entorno, una especie de laguna, en la cual se han detectado mamíferos como la jineta. La jineta, señores y señores. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que aparece también. La parte negativa es que ha aparecido el meloncillo. Tenemos ahí, es una zona, no sé si os acordáis, los más veteranos del doctor Rodríguez de la Fuente, un sí. Programa que hizo de cetrería. Pues toda esa zona, todo ese programa fue rodado en toda esta zona, que ahora la estamos reivindicando, Ecologistas en Acción y una plataforma se llama Campamento Sí, que está reivindicando la creación de un corredor ecológico. Cuanto he dicho antes que la zona de recargas hay que protegerlas del asfalto, porque si no la casa campo no estaría tan verde ni estaría como está. Si tuviéramos que regarla con agua del canal, ese parque urbano más grande de Europa y seguramente de los más grandes del mundo, estaría seco. Pero sin embargo, gracias a esa zona de recarga, en la casa de campo está como está. Si nosotros logramos conseguir ese corredor ecológico, es unir el Manzanares con el Guadarrama. Allá hay ya hay un parque regional, que es el parque regional del Guadarrama, que tiene una protección. Si lográramos hacer un corredor que uniera la casa de campo, que es bien de interés cultural, con este parque regional, crearíamos un extenso corredor ecológico que además sería una zona para el ocio maravillosa, no solo para comunicar a través de la bicicleta o para hacer senderismo, sino que también evitaríamos lo que estamos hablando, el que se urbanizara, que ese es el riesgo que tenemos ahora también ahí en el distrito Latina, que es la operación Campamento, en un barrio que está con grandes carencias en infraestructura, resulta que quieren meternos pues como 300.000 personas más, o yo no sé cuántas viviendas quieren hacer allí. Y claro, decimos, hombre, viviendas hay que hacer, pero que sean públicas, que sean destinadas a cierta parte de la población. Y lo que queremos es que se preserve el patrimonio también militar de esos cuarteles que se están cayendo. Yo comentaba, yo siempre pongo como ejemplo el matadero. Yo cuando veo el matadero se me cae la baba. Es decir, qué aprovechamiento de unas instalaciones sí. que se iban a... decir, es una maravilla. ¿Por qué no se puede hacer eso con los cuarteles de campamento? Hmm. Están al otro lado del río, ¿no? Bueno, además, yo creo que me lo comentabas tú alguna vez, Celo, algún día que hablábamos de esto. La parte del patrimonio que hay... oculta en el distrito dentro de zona militar, por ejemplo. Sí, él está hablando. Hay de cosas campamento. Que no ve nadie y que son tremendas, ¿no? Él está hablando de campamento. También yo le discuto. Tenemos una pelea, perdón. Tenemos una pelea para ver cuál es más importante. Yo tengo al lado de mi casa el cuartel de mecánica, y el cuartel de mecánica es un maravilloso ejemplo de arquitectura cuartelaria militar, sí. pero con una riqueza arquitectónica y urbanística envidiable, y que ya han empezado las antiguas cocheras que están justo al lado, las antiguas cocheras de Carabanchel. El ayuntamiento, el anterior, lo siento, pero es así, el anterior junta vendió por un precio irrisorio el suelo para que una inmobiliaria especuladora habitual de Madrid construyera viviendas. Es decir, mucho miedo. A ver, por eso ahora tu pelea. No, es que al final, claro, yo estoy en Carabanchel, Historia y Patrimonio, pero soy del Distrito Latina. Bueno, entonces, Carabanchel, Historia y Patrimonio, sucursal Latina. Latina, no confundir con el barrio La Latina, por favor, ¿eh? Latina es un distrito maravilloso. Como el Frente Popular de la Liberación de Judea, el Frente Judaico. Estamos, y además, la única diferencia es que nosotros sí debemos mucho, los romanos. Tenemos un maravilloso nacimiento que estamos intentando revitalizar, proteger. De momento lo que queremos es proteger. Ya ni que se excave ni que se deje de excavar. Es decir, que tenga una protección. Que dentro de 3 días no tengamos que estar ahí con las pancartas, con nuestros hijos, con nuestros abuelos allí, para que no nos pongan una carretera o nos construyan viviendas. En esa zona hay que primero excavar. Sacar, poner en valor lo que hay ahí dentro, y luego una vez de eso, pues vamos a discutir, porque es suelo público. Claro. Y queremos hospitales, queremos centros de mayores. Somos 500.000 de habitantes y no tenemos un hospital de referencia. En efecto. O sea, hay unas carencias. Y encima es suelo público. Claro, me dicen, no, es que es de interior. ¿Qué leche va a ser de interior? Eso es suelo público. Que interior quiera venderlo para sacar plusvalías para luego... ¿Para que comprase tanques o qué? Claro, pues lo mismo que le pasa a Defensa con la operación Campamento. ¿Qué están esperando? A que se caigan los cuarteles a cacho. Cuarteles del 1800 se están cayendo a cachos. Pues para venderlo luego. Pues claro. Pues eso, como no hay árboles, no hay la... Pero resulta que ese suelo es de Defensa, pero resulta que es suelo público. Y ahí tenemos que hay un debate muy importante a la hora de mantener el patrimonio. Es que el suelo público no es de una administración en concreta. Es suelo público, es de todos. Y tenemos que reivindicarlo como tal. Sí. Muchachos, me decíais, uy, 2 horas, pues las hemos sobrepasado. Hay tema largo, hay tema de esto, pero... Hay para unas cuantas temporadas. Sí. Una saga, sí. Ya lo decíamos al principio, ¿no? Espérate que yo ahora que no me... Sí, no, mirar. Era solo un apunte nada más, rapidísimo. Este domingo... Por la mañana se va a instalar la segunda parte del memorial de la cárcel de Carabanchel, en la valla de la Avenida de los Poblados. Todos aquellos que quieran venir están invitados, y fantástico. Muchas gracias. Bueno, César, por favor, déjame despedirme. Bueno, como veréis, hoy hemos dedicado, pues está bien que se traten derechos humanos, está bien que se traten problemas sociales, etcétera, pero hoy nos hemos derivado, digo yo, que a la cultura, a conocer barrios que hasta ahora, pues bueno, son unos grandes desconocidos. Sí reconozco que, vamos, yo me he tirado por mi niño bonito, y digo, pues si el primer programa que vamos a hacer así sobre conocer barrios va a ser para Carabanchel. Lo siento mucho, pero es lo que hay, muchachos. Es lo que hay. Y bueno, pues del jueves que viene, pues os espero otra vez aquí a la hora de siempre. Dadas las fechas, pues se va a hablar de feminismo, puesto que el jueves que viene me parece que es día 6. ¿sí? Creo que sí. Es día 6 y bueno, el 8 pues hay se rodea Madrid con un círculo. Precisamente, no te rías, yo tengo un par de compañeras, como aquí pues no las conozco, yo voy a rodear en Latina, junto con una amiga que vive allí y otra compañera que es Yayo Flauta. Vamos a ir en plan particular, pero voy a Latina, no a la Latina, a Latina. Bueno, pues lo único que os digo es que escuchéis este programa, vais a aprender muchas cosas, vais a ver, vamos, yo he descubierto montones de cosas que no sabía, porque uno deja de aprender cuando se ha muerto. Cuando se ha muerto, pues bueno, yo no sé si habrá algún cursillo en la otra vida, no lo sé, no me acuerdo si es que me he reencarnado, no tengo ni idea. Pero en fin, aquí os esperamos y bueno, pues trataremos y si es necesario, pues hacer un segundo programa. Todo depende de vosotros. Hay muchas descargas, hay mucho interés. Hacemos otro programa. Hasta el jueves que viene. Perdido de un mapa embarrado, de amargos caminos nutridos de hiel, de Carabanchel. Somos el son de la noche, de vida un derroche, sonido fantoche que eriza la piel, testimonio fiel. Compadre, en el parque de Eugenia dejamos la huella, en el cerro en las cruces recuerdo las luces del barrio de Aluche que desde la cárcel se podían ver, y el bar de la Tila y el parque del Calco. Añoro los días pasados en bancos, tomando, cantando, charlando, soñando, nos vieron crecer. ¿Pero ahora qué? Vuelve a extender las alas, sueña que los años se adueñan de tu ser. Si te vas, rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta, y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Venimos del duro y turral, del sudor y la sangre, no fueron en balde. Si aún sigues en pie, no vas a caer. Fuimos la piña perfecta, la fiesta selecta, canciones de gesta serán del ayer. Si el hoy vuelve a ser, es madre inmortal inaudito, que no quede el mito, que digan los libros de historia que fuimos un hito y cambiamos el rumbo y el ritmo y quisimos nacer. Compadre, si aún esta guitarra se aferra y se amarra a los años del mundo y olvida lavar las efímeras garras que antaño pudieran quizá enfurecer, pues tú también.